You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí arranca una nueva edición de Barrio Canino. Este nuestro, vuestro programa, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Arrancamos este programa número 97, a puntito ya de cumplir los 100. Este programa número 97 de Barrio Canino, aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, en el Movimiento 15M, aquí en Madrid. Hoy hemos decidido rodearnos de universitarios, de gente con cerebro, porque nos han dicho que hay una fuga de cerebros. Así que antes de que se nos fuguen, vamos a ver qué hay ahí dentro. ¡Arrancamos! Bueno, ¿cómo empieza esto esta semana? Como decimos, programa número 97. Y esta semana, por tercera y última semana consecutiva, nos hemos trasladado hasta la librería Enclave de Libros, a la calle Relatores número 16, aquí en Madrid, muy cerquita del metro de Tirso de Molina. ¿Por qué nos hemos venido a Enclave de Libros? Porque tenemos la tercera y última charla de esta trilogía de charlas de este mes de septiembre, que hemos querido arrancar el curso con tres programas, como decíamos estas semanas atrás. Tres programas abiertos, con público, dando la posibilidad a la gente de participar. No nos gustaba demasiado la idea de encerrarnos en nuestro zulo agorasónico para hacer estos tres programas, así que hemos decidido venirnos a esta librería Enclave de Libros, donde siempre nos han acogido también y donde a buen seguro volveremos alguna vez más adelante. Tres charlas que han andado hablando sobre el tema de la educación pública, así en general, y temas relacionados. Empezamos con una charla hace dos programas, el Barrio Canino número 95, en general, hablando sobre la educación pública. Una charla que dio muy interesantes argumentos, muy interesantes comentarios, con una mesa además muy nutrida, de mucha gente. Y una charla que ya tenéis también colgada en el podcast, en nuestro blog Canino, en barriocanino.blogspot.com. Que si os habéis perdido, os recomendamos que le deis un repasito. Tuvimos la semana pasada una segunda charla en el Barrio Canino número 96, en el que hablamos sobre los recortes en investigación pública. Un programa que fue también preámbulo de la Noche de los Investigadores. La Noche de los Investigadores, que casi es un nombre de humor negro, porque según nos contaron los propios investigadores, algunos de ellos están viviendo una noche muy oscura, de las que no hay luz al final del túnel. La Noche de los Investigadores, que tuvo lugar precisamente ayer, anoche, para nosotros, en la que hubo una concentración de investigadores de más de 3.000 personas aquí en Madrid, en el Paseo del Prado, que protestaban contra esos recortes en investigación. Y además que se ha firmado recientemente esa Carta por la Ciencia, en la que se pide volver a la situación que tenían en el 2009. Una situación que, por otra parte, no era absolutamente nada halagüeña, pero que, como todas las cosas, ha sido susceptible de empeorar estos últimos 3 o 4 años, con recortes que se han llevado hasta cerca del 40% de la inversión pública para investigación. Eso fue la semana pasada en Barrio Canino volumen 96, un programa que también tenéis ya en nuestro blog canino, en que le decíamos antes, barriocanino.blogspot.com. Pero esta semana arrancamos con una charla sobre los movimientos en defensa de la universidad pública. Y hoy nos acompañan en la mesa 4 ponentes. Ramón Espinar, de Juventud Sin Futuro, un colectivo que obligatoriamente tenía que estar aquí para esta charla, como no. También nos acompaña Eduardo Caña, de la Oficina Precaria. También Izcoal García, del movimiento Yo Soy 132, de su delegación en Madrid. Movimiento social muy reivindicativo, de origen mexicano. Y también nos acompaña Víctor Alonso Rocafort, del colectivo 900. Tenemos muchas ganas de escuchar a estos 4 ponentes de lujo, pero Dr. Harry in the House, este programa no puede empezar de otra forma si no es con una canción canina. ¿Cómo no, Juan Carlos? No puede empezar la fiesta sin un tema canino, no puede empezar la charla sin un tema canino, no puede empezar el programa sin nuestro mítico tema canino. Y para el programa de hoy os hemos preparado una extraña lista, una lista en la cual hemos intentado seleccionar diferentes artistas cuyo paso por la universidad haya sido diverso, un diverso resultado, y sin embargo hayan tenido un éxito igualmente en el mundo de la música. Ya sabéis, amigos, no hace falta ser universitario para triunfar. En el caso que os proponemos ahora, y además que coincide como tema canino, vamos a hablar de Bad Religion, sí, amigos, grupo punk intelectualoide por excelencia. Y es que probablemente a la vez que se graduaba, Greg Graffin, cantante alma mater de Bad Religion, cosechaba un importante éxito en su carrera musical. Greg Graffin, como os digo, cantante de Bad Religion, acudió a una escuela en la Universidad de California, donde se licenció en geología y antropología, y además obtuvo un doctorado en zoología por la Universidad de Cornell. Su tesis se ha publicado por la segunda edición bajo el título de Evolution and Religion. Aquí este hombre hila fino también. Vamos a escuchar un tema de su primer álbum, How Could Hell Be Any Worse, en el cual encontramos este, raramente no habíamos puesto todavía este tema, Eat Your Dog, cómete a tu perro, que ilustra perfectamente de todo lo que queremos hablar hoy. Así que os dejamos con este Bad Religion, Eat Your Dog. Get to guide in the sand. No touching is promised land. Don't us live in a better life. Reincarnation for excuse. You're dying, you asshole. Your religion can't help you now. Dying and starving in the field years from now. Climbing on different fields. Words and creatures supposed to heal. He won't save you and he won't save me. See what you wanna see. In the religion and the minds of a wicked Joe. Down in the garden and the buildings to know. Your God and man, your God uses his eyes. Lords of bombing and seas, hold back the fight. In the air, no one more, just to die again. No one say again, no more, an eternal sin. Barrio Canino. Pues estamos en una edición más de Barrio Canino. Hoy una edición de alguna manera muy especial porque nos hemos quedado solamente aquí en cuadros. Estamos Doctor Harry aquí a los mandos. ¿Qué tal? ¿Te apañas con la mesa y todo, Harry? Perfecto. Le veo sudando un poco. Yo no sé si al final esto cómo va a salir. Esperemos que estemos emitiendo fuera. Esperemos además también que se esté grabando. Pero bueno, seguro que vamos a llevar a buen puerto todo esto. De nuevo repetimos horario matinal. La verdad que esto notamos que repercute de alguna manera en la asistencia del público. Vamos a tener que empezar a traer gente de Atrezo para dar un poco de calor. Pero bueno, a pesar de que estamos, como se dice, pocos, pero muy concienciados, como decía Máquina Baja. Bueno, pues como comentamos, estamos en una edición de Barrio Canino, la edición número 97, tercera en que nos trae nuestro pater. Desde aquí le mandamos un gran saludo al canino Máximo, que bueno, ya nos contará en qué lides está, ¿no? Por ahí desaparecido, buscándose las lentejas, como hacemos todos. Y bueno, de la serie que habíamos planteado de debates cuando ha vuelto Barrio Canino después del verano, hoy toca Movimientos en Defensa de la Universidad Pública. Después de haber estado con compañeros y compañeras de la Marea Verde hace dos programas. En el anterior estuvimos con gente vinculada a las últimas movilizaciones con el tema de la ciencia. Ayer una manifestación en Madrid, que yo creo que no estuvo mal, unas 3.000 personas, que recorrió centro de Madrid, pues desde el Jardín Botánico hasta el Círculo de Bellas Artes. Y ahora se abre de nuevo un nuevo ciclo de movilizaciones en la Universidad Española. Hay un montón de propuestas encima de la mesa, va a haber movilizaciones, están planteando un montón de debates y ver un poco cómo puede evolucionar la cosa. Y bueno, pues hemos traído a cuatro personas, no solamente del Estado español, para que nos den un poco una panorámica de las distintas luchas que están dando en la universidad, tanto dentro y fuera como del Estado español. Voy a seguir el orden básicamente del guión que me han proporcionado el nutrido equipo de guionistas de Barrio Canino, o sea que no es ninguna filia, ninguna fobia, ¿de acuerdo? O sea que nadie se sienta incómodo por ello. Bueno, pues tenemos con nosotros a Ramón Espinar de Juventud Sin Futuro. Muy buenas, Ramón. Hola, ¿qué tal? Hazte una breve presentación de quién eres y en qué movidas estás últimamente referido en la universidad. Pues soy Ramón Espinar de Juventud Sin Futuro y en la universidad ya no estoy, pero los compas de Juventud Sin Futuro que están en la universidad están este fin de semana en una especie de plenario, de congreso, de una cosa que se llama Universidad en Conflicto, que están haciendo, y entonces pues me ha tocado a mí. Perfecto. O sea, no eres repetidor, ¿no? No eres como esa gente de sindicato de estudiantes que puede ser una carrera 15 años, ¿no? Para organizar un poco el tema. Acabe en tiempo, sí. Nosotros no somos como el sindicato de estudiantes con secretarios generales de 45 años, ¿no? Nosotros. Una pequeña maldad, ahora que no nos oye nadie, ¿no? No queremos tensionar la cosa con los compañeros y compañeras del sindicato que tanto nos han dado. Bueno, sí. Bueno, la siguiente persona que tenemos, ya digo, por estricto orden de guión, ¿de acuerdo? Yo soy un profesional como la copa de un pino. Tenemos a Eduardo Caña de la Oficina Precaria. Muy buenas, Eduardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tú eres repetidor, estás en la carrera, hiciste FP, cuéntanos. Yo estudié, terminé el año pasado y no sé si afortunadamente o desafortunadamente, porque si la universidad de la que vamos a hablar hoy queda poco de lo que hay después, de lo que es el mundo del trabajo y en lo que trabajamos en la oficina precaria, digamos que está casi peor. Todo va peor, sí, por desgracia. Bueno, la siguiente persona que agradecemos muchísimo que esté en el programa de hoy es Izcual García. ¿Lo he dicho bien? ¿Que está atento? Sí, muy bien, perfecto. Menos mal, estaba ensayando 10 minutos antes, ¿no? De los idiomas soy un poco negado, como en tantas otras cosas. Es del movimiento Yo Soy 132, aquí en Madrid. Luego podemos entrar un poco más en detalle, pero una pincelada para alguien que no haya escuchado nada de ese movimiento, ¿cómo lo definirías en primera aproximación? Sí, es un movimiento que surgió el año pasado en la universidad y, bueno, curiosamente surgió en una universidad privada como respuesta a la visita de un candidato presidencial que ahora es el presidente de México, pero bueno, ahí hubo un... Estos premonitorios entonces, ¿no? Sí, sí, y bueno, ahí después se sumaron las universidades públicas y ahorita pues básicamente el movimiento es de universidades públicas y con algunos elementos de las universidades privadas, pero bueno, nosotros estamos dándole seguimiento y desde aquí participamos. Muy bien, y bueno, finalmente tenemos a Víctor Alonso Rocafort, de uno de los colectivos más desconocidos y más subterráneos que hay en Madrid, pero los más interesantes, que es el colectivo 900. Para quien nunca se haya metido en su página web, en su blog, lo recomiendo. Tienen materiales relacionados con temas de economía que están francamente bien, muy bien escritos. También han participado en la colaboración de distintos libros. También un buen amigo del programa, como es Álvaro Minguito, de Mil Historias, también está ahí en el colectivo 900. Desde aquí le mandamos un saludo. Bueno, cuéntanos, Víctor. He hecho una pequeña aproximación a lo que es el colectivo 900. Te habíamos anunciado como Cupuma, no es así, has estado en algunas reuniones, luego podemos hablar un poco de esa nueva coordinación. Pues cuéntanos un poco, tú también acabaste la carrera, ¿no? ¿Tienes pinta? Sí, yo ahora... Serás joven y lozano, no podrías dar el pego, pero tienes pinta que has acabado. Sí, ahora mismo trabajo como profesor en la Complutense de Ciencias Políticas, profesor titular interino. Luego hablaremos de estas figuras porque, bueno, tienen mucho que ver al estado de la... Sí, un contrato muy, muy precario. Y bueno, y desde hace unos meses, en realidad empecé mi contrato en febrero de 2013 y desde poco antes de verano, pues estoy entrando con otros compañeros en contacto con diversos colectivos, grupos, sindicatos, etcétera, en la Universidad Complutense, pero también a nivel madrileño, pues bueno, para tratar de mover un poco la situación y hacer una resistencia pues algo más firme, ¿no?, a todo lo que se nos está viniendo encima. Antes nos ha comentado Ramón, ¿no?, que se están produciendo unas jornadas, que es la Universidad en Conflicto. Yo creo que es un nombre de lo más adecuado e inspirador, ¿no? Realmente, ¿qué conflictos se están produciendo ahora mismo en las universidades? ¿De acuerdo? No estamos solamente hablando del Estado español, sino estamos hablando en general, porque, por ejemplo, la movilización que tuvimos ayer en Ciencia, ¿no?, donde también había mucha gente de investigación de las universidades, esto es como, está todo muy acoplado, es decir, el desmontaje de lo público, sea en la educación primaria, sea en sanidad, sea en ciencias, sea en la universidad. Yo creo que es una agresión neoliberal que es evidente, ¿no?, que ataca por todos lados. Pero siempre se nos, por lo menos con el tema de ciencias, siempre se nos hace mucho hincapié con el tema de financiación, ¿no?, como que si simplemente soltando ya no habría mayor problema. No sé si hay una cosa análoga también en la universidad, si es que el problema central parece ser que es la financiación. Pues yo creo que también estaría muy bien repensar de alguna manera la función social de la ciencia, la función social de la universidad, ¿de acuerdo? Tuvimos un debate muy interesante a ese respecto con toda la gente de la Marea Verde. Desde vuestro punto de vista, y aquí micro abierto, insisto, no solamente constreñido a universidades españolas, públicas o privadas, ¿qué conflictos hay ahora mismo en la universidad? Bueno, empiezo yo que tengo el micro. Yo muy de acuerdo con el tema de replantear el papel social de la ciencia, pero de facto ya lo están replanteando por arriba, ¿no? Que es una cosa que últimamente nos pasa siempre, ¿no? Que es que cuando nosotros empezamos a pensar en cómo replantearnos una propuesta respecto de determinada cosa, nos encontramos con que lo único que podemos hacer es tratar de defenderla tal y como está frente a un proyecto de los de arriba que nos va arrebatando los pequeños espacios de poder que tenemos respecto de determinadas cosas. En el ámbito de la ciencia, bueno, yo soy investigador también universitario, en paro ahora, tengo la sensación de que han decidido que la investigación en ciencia se haga en los departamentos de I+D+, y de las empresas, que la ciencia se haga con un criterio de productividad económica y no de productividad social, de forma que hay todo un sector vinculado a las ciencias sociales que empieza a quedar fuera de juego y que empieza a tener muchas dificultades para financiar la investigación a través de fondos públicos. Yo es a lo que me dedico, y respecto de ciencias duras, pues vosotros sabréis que creo que algunos dedicáis a eso. Pero me da la sensación de que también hay un retroceso y una cierta apuesta por la entrada de capitales privados, digamos, interesados. Esto es, que en lugar de ser la sociedad quien, a través del Estado y de las universidades públicas, financia la investigación para fines que reviertan en beneficio de la sociedad, quien financia la investigación son empresas privadas para fines que reviertan en beneficio de las empresas privadas. Sobre la base de un capital humano, que es el que investiga, que sea formado con dinero público. Con lo cual, de nuevo, estamos en un ejercicio de redistribución inversa de la renta. Todos y todas, la gente corriente, la que paga impuestos porque los ricos no los pagan, pagamos impuestos para financiar una investigación que después beneficia a los ricos que no pagan impuestos. Bueno, pues este mecanismo perverso que se está dando en casi todos los ámbitos de la sociedad también se está dando en la universidad. Y luego yo señalaría otros dos problemas, que es el problema de la universidad como institución que forma gente para trabajar y para la vida, que tiene un problema efectivamente de financiación. Algunas en Madrid están ahogadas, la Complutense se cae a cachos porque la están tirando. Hay un argumento, ¿no?, que circula mucho, que es este de no es que la Complutense tiene muchos funcionarios, no es que la Complutense está muy vieja, no es que... Bueno, sí, pero además la Comunidad de Madrid tiene varias decenas de millones de euros de deuda con la Universidad Complutense que no paga sencillamente porque quiere ahogarla. Porque la apuesta de la Comunidad de Madrid es una apuesta por la universidad privada y por menos gente en las universidades. Les sobra capital humano formado para trabajar en Eurovegas. Y luego hay una tercera cosa, que es el problema, digamos, que padece, quien quiere estudiar y ya no tiene acceso a becas porque han recortado prácticamente todas, o generan... El otro día vi una noticia en el Mundo Today que me hacía bastante gracia, que era algo así. ¿El Mundo así, Today? Sí. No, no será fuente de información primordial. No, pero me hacía gracia... Nos has ganado con eso. Me hacía gracia porque decía algo así como que... a partir de ahora los becarios para... los estudiantes universitarios para acceder a una beca tendrán que pelearse con un oso. Bueno, pues más o menos ese es el rango de exigencias en el la que beca estamos. La beca Espartaco es... Estamos en ese rango de exigencias para conseguir becas, ¿no? Pues yo señalaría esos tres problemas: la privatización de la ciencia, el hurto a la sociedad de la universidad como institución a través de su privatización, y el cierre de la universidad a las clases populares que ya no pueden acceder porque no hay becas y no hay forma. Y me he enrollado, así que paso el micro aquí. Venga, a ver, que rule el micro. Venga, el compañero que ha venido del extranjero, hombre, por favor, tener un poco de decoro, bueno, y de detalle. ¿Conflictos? ¿Qué conflictos detectas tú? Pues hay muchas semejanzas en lo que pasa acá en España y lo que pasa en México. Ahí la inversión hacia la ciencia es prácticamente nula. Se supone que la Constitución protege la inversión en educación y establece que, bueno, en educación e investigación científica se debe destinar el 8% del Producto Interno Bruto. Y es el artículo 3 constitucional, y sin embargo la inversión ni siquiera llega a esos porcentajes, ¿no? La inversión en ciencia es menos del 1%, y bueno, se ha peleado mucho para que por lo menos se suba al 1%, pero que es nada, ¿no? Y bueno, es imposible hacer investigación en México. Hay mucha gente preparada que, bueno, que ha salido a otros países a prepararse, pero pues ya no puede regresar porque simplemente no hay laboratorios, no hay, bueno, todo lo que implica la investigación, ¿no? Y también está esta tendencia en destruir la universidad pública, haciéndola ver como algo que no es rentable para el Estado, que el Estado está perdiendo dinero por la universidad, ¿no? Y que es... Y bueno, ahí todavía hace un par de años se estableció... Es un tema sin resolver de las tasas, ¿no? Que en México también son unas movilizaciones tremendas, ¿no? Sí, y además se está estableciendo un programa de becas para ayudar a estudiantes que no tienen recursos económicos para seguir estudiando, pero estas becas van destinadas a las universidades privadas. Es decir, ya están encaminando a la gente a que se vaya a las universidades privadas, y hay de la totalidad de estudiantes universitarios, el 30% ya está en universidades privadas. Y estos programas cada año van a tener mayor financiación, que es de nuestros impuestos también, y por parte de bancos o de algunas empresas que, bueno, están cerrando ciertas áreas de estudio que no son filosofía, por ejemplo, las humanidades, y simplemente ellos están enfocándose a las áreas que, o sea, están como que adiestrando a sus futuros empleados, ¿no? Y los demás que quisiéramos estudiar alguna otra cosa, pues tenemos menos oportunidades, ¿no? Entonces, el panorama es un poco complejo, porque además, por ejemplo, está el caso de la Universidad Nacional, que es la más grande y la más importante del país, y que rechaza el 90% de los aspirantes. O sea, el año pasado, bueno, en este año hubo 126.000 aspirantes y solo hubo lugar para 10.000. Entonces, más de 100.000 personas que sí tienen un buen puntaje en estos exámenes que les aplican, pero simplemente como no hay dinero para sostener o tener más grupos, pues quedan fuera, ¿no? Y ese es un problema social que se va asociando a la cuestión del narcotráfico, porque hay muchas escuelas o muchas universidades que no tienen suficientes espacios, y entonces ni hay creación de empleo ni hay lugares en las universidades, ¿no? Entonces hay 7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y pues es mucho más fácil entrar a ciertos sectores delictivos, ¿no? Que ahorita en México esto está en boga. Y entonces, bueno, a nosotros se nos viene un problema muy, muy grande, ¿no? Entonces, luego, cuando has dicho el narcotráfico, pensé que ibas a plantear, que no sabemos muy bien hasta qué punto hay mito o realidad, ya sabemos cómo son los medios de comunicación de las narcouniversidades, pero bueno, solo si en otro momento, hablando de la privatización de las universidades, podemos tratar en otro momento. Luego volvemos por ahí. Más conflictos por ahí, que sepáis que aunque sois todos de letras, me estáis cayendo bien, ¿eh? Decís cosas interesantes. Bueno, a mí me gusta, para trazar los conflictos, hacer siempre también una lectura panorámica, ¿no?, de lo que ha estado sucediendo en la universidad española en concreto en los últimos años y las conexiones que puede haber con países como México. Tenemos conflictos que son arrastrados casi desde la dictadura franquista y tenemos conflictos nuevos que tendrán a lo mejor una vigencia de unos 10-15 años. Entre los conflictos arrastrados de siempre que leyes como la LR1 no llegaron nunca a resolver están los famosos legados autoritarios, ¿no? Que la Universidad Española... LR1, tecnicismos, ya sabes que la gente a lo mejor no está muy familiarizada, vale, con las intimidades de la universidad, sí, que sea lo más autoexplicativo, por favor. Vale, sí, ¿no? La ley de reforma de universidades. Gracias. Que hubo en el año 83 y que, bueno, trató de modernizar la Universidad Española, pero sin embargo se quedaron muchas franjas importantes por tocar respecto a cómo era la universidad franquista. Una de las más importantes es la jerarquía feudal en la que estamos inscritos todos los profesores. Para quien no conozca bien la universidad pública, hay unos rangos muy, muy estrictos donde hay unas diferencias salariales y de poder abismales. Están los catedráticos en lo alto de la pirámide. Después, la endogamia ya se curó en la universidad, ¿no? Me dijeron. Claro, no. Y ahí está el problema de la endogamia, que es otro de los grandes problemas que estamos arrastrando. Si alguien quiere entrar en la universidad, generalmente como becario, depende para todas las firmas de un catedrático. Principalmente es lo que la firma que suele dar más puntos, y a partir de ahí pues establecen unas relaciones de poder que no están reguladas y que suelen ser de sumisión y vasallaje, y entonces ahí hay unas deudas, ¿no?, que arrastran la carrera investigadora y docente de mucha gente, también de la gente que quiere entrar en ese juego, es cierto, pero es verdad que la carrera universitaria es mucho más difícil si no entras en esos juegos, pero que están absolutamente aceptadas. Con esto estoy hablando de que hay contratos públicos y plazas públicas que en realidad no tienen el funcionamiento de una plaza pública. No se les suele dar publicidad, no hay una competición real por la plaza, etcétera. Bueno, este es el gran problema, uno de los grandes problemas de la Universidad Española, que divide mucho al profesorado y que lastra también mucho su calidad. Pero hay conflictos nuevos, ¿vale? Además de... Bueno, entre los conflictos antiguos también está el de la financiación. ¿Vale? El de la financiación, porque partimos de un diagnóstico neoliberal del asunto. Partimos de que podemos gastar determinado gasto público y no nos atrevemos a tocar determinados ingresos públicos. Inciso, ¿tú también percibes un intento de liquidación de la universidad pública, no en concreto de la Complutense, de otras? Sí, pero yéndonos al largo plazo y viendo a los nuevos conflictos que vienen, esto es una ofensiva novedosa a partir de finales de los 90. Yo era estudiante a finales de los 90 y ahí nosotros nos movilizamos de manera bastante masiva contra un informe, simplemente un informe, que era el llamado Informe Universidad 2000 o Informe Brical. Contra este informe hubo unas movilizaciones estudiantiles, pues como decía, masivas. Este informe partía de un diagnóstico que hacía el Banco Mundial, precisamente, bueno, por aquellos tiempos yo hice un trabajo con una compañera, Viviana Medialdea, que se llamaba Las reformas neoliberales de la educación superior en el mundo. Analizábamos las propuestas que tenía el Banco Mundial para países como México, como Chile, estos son los dos países que analizamos en concreto entonces, pero luego cómo a partir, y allí los imponían a partir de esto de la cláusula de condicionalidad de los créditos, de la deuda externa, que el Banco... No suena ahora en España todo eso, ¿no? Claro, que ahora nos suena bastante, y entonces imponían una serie de políticas, pues que ahora las estamos viviendo, pues como las becas préstamo, la privatización de determinadas universidades, la subida de tasas, los recortes de becas, que la universidad se transforme para dar servicio a clientes y cobren por ello. Bueno, hay una serie de medidas que se repiten. Lo que pasa es que en Europa lo que hacían era a partir de informes. En lugar de imponerlo tanto como hacían en África, en América del Sur o en Asia, lo que hacían aquí era una serie de informes de expertos, que llaman, ¿no? Informe Deering en Gran Bretaña, informe Attali en Francia, el informe Brical en España, y ese informe Brical, a partir de las directrices del Banco Mundial, es lo que a lo largo de esta última década hemos estado poco a poco viviendo, cómo se implantaba una tras otra esas medidas. ¿Que el problema era la calidad? Su concepto mercantil de la calidad, vamos a resolverlo a partir de nuestras propias medidas y vamos a hacer pues agencias como la NECA, que bueno, trata de medir de manera cuantitativa el trabajo de los investigadores, algo que bueno ha tenido bastantes críticas. Que el problema es la eficiencia, vamos a hacer que los órganos de gobierno de la universidad sean más eficientes, ergo menos democráticos. Teníamos todavía poca representación política democrática, pero algo se había conseguido, ¿vale?, en los últimos años. Ahora, la idea es recortar todo esto. Por eso, la elección del rector ya no puede ser democrática, es decir, mediante unas elecciones abiertas a todo el mundo, sino que el último informe para la reforma BERT lo que nos dice es que sean elegidos como directivos, ¿vale?, de una universidad privada cualquiera. Estos recortes sobre los órganos de gobierno, estos ataques a la poca representación política que teníamos, sobre todo estudiantes y PAS, siempre son los menos representados y con las nuevas reformas van a estar todavía menos representados, viene también por esto de la eficiencia. Con la financiación, es que te lees los documentos del Banco Mundial de los 90 y te dicen, es inasumible, hay que subir tasas, hay que recortar becas, hay que hacer uso de la filantropía, y antes de ayer prácticamente nos estaban diciendo, hay que apadrinar estudiantes en España, hay que tirar de becas préstamo, y es lo que están haciendo, hay que introducir a las empresas en la universidad para que financien, que es lo que sucede, que cuando vemos y estudiamos cómo han entrado las empresas en universidades de otros sitios, vemos que la investigación se queda atada de pies y manos. Porque si tú dependes del Banco Santander para una investigación o de Repsol, te vas a ir a estudiar cómo el petróleo y la extracción de petróleo en Nigeria está machacando poblaciones enteras. Pues me parece que no. Entonces, ahí tenemos el gran problema, que son nuevos conflictos que están acudiendo. Compañero de la oficina precaria. Bueno, yo no sé si me habéis dejado algo por decir después de la intervención de los tres chicos. Bueno, en realidad también por ver un poco de dónde venimos y demás, yo que estaba en la universidad cuando toda la implantación de lo que se llamó el Plan Bolonia, el Espacio de Educación Superior Europeo, digamos que era un poco, ya era previsible lo que iba a suceder. Quiero decir, durante esos años se pusieron las bases de lo que iba a ser la universidad del futuro. Y yo recuerdo, por hacer un poco de retrospectiva, que es lo que me habéis dejado para hablar, recuerdo... Bueno, damos el turno antes, no te preocupes, nada, y les pisas todos los temas. Nada, no, si el problema es que no estoy a la altura. Venganza. El problema es que no estoy a la altura. Y bueno, uno de nuestros lemas era que no queríamos ni escuela de élites ni fábrica de precarios. Y esto lo decíamos antes de llegar la crisis, ¿no? Porque el Espacio de Educación Europeo Superior nos lo vendían como una cosa, bueno, en el que todo el mundo iba a ser capaz de estudiar hoy en Ámsterdam, mañana en Nueva York, irse a trabajar donde ellos quisieran, y que todo esto iba a ser la leche, y que en realidad nada cambiaba, solo era mejor para nosotros. Al final nos hemos dado cuenta que es una escuela de élites. Y no necesariamente porque llegó la crisis y ahora los recortes, esto estaba planeado antes, llegó la crisis y se hizo ahora, ¿no? Porque nos lo mandaron, nos dijeron ahora o nunca, ahora es cuando tienes que recortar en gasto. Y nos encontramos una escuela de élites, que solo el que puede pagárselo va a llegar a la universidad. Y también hablamos que no queríamos una fábrica de precarios. Al final, quien sale de ahí, de alguna forma... dependiendo de si es capaz de pagarse un máster o si es capaz de esto que llaman ahora de realizar su movilidad exterior, pasará de poder ser alguien con una historia de investigación, una historia profesional fuera de España, o se quedará aquí, como decía el compañero, pues en Eurovegas, porque para Eurovegas no hace falta gente formada. Y bueno, al final vemos que ciertas promesas que nos hicieron sobre ese espacio de educación superior, como la movilidad exterior, son ciertas. La gente tiene que irse porque muchas veces ahora mismo es mucho más seductor y mucho más formativo un máster, por ejemplo, en una universidad fuera de España que aquí, porque los precios han subido y, bueno, en fin, quizá luego las posibilidades de quedarse a trabajar aquí son menores que en otros sitios. Y bueno, creo que no... Y es que es lo que he dicho, me habéis dejado, casi no me habéis dejado nada para comentaros. Yo quería plantearos ahora, ¿cuál es el escenario, por desgracia, de aquí a corto, a medio plazo más plausible? Me explico. Es bien conocido, ¿no?, que es algo que siempre nos resultaba bastante llamativo a la gente que estudiamos en las universidades aquí españolas en los últimos años, que siempre que veíamos películas extranjeras, que las universidades más prestigiosas eran las privadas, ¿de acuerdo? Oxford, Harvard, tal. Y aquí quien iba a una universidad privada era auténticamente un matado, es decir, alguien que directamente estaba comprando el título. ¿Realmente vamos hacia ese modelo? Es decir, un intento como de descrédito y de desmontaje de la universidad privada para que todo el prestigio y recursos de acuerdo, se vayan, perdón, de la universidad pública, para que todo el prestigio y recursos se vayan a la universidad privada, es decir, y se agrande todavía más el corte socioeconómico que ya hay, ¿eh? Es decir, yo creo que quien va a la universidad, quien puede estar 5 años estudiando, quien puede hacer un doctorado, creo que tiene un perfil socioeconómico muy claro, por desgracia, y creo que eso se está agrandando. ¿Vamos por ahí? ¿O también vamos, porque también se pueden dar dos escenarios conjuntamente, esta especie como de escenarios distópicos que se habla mucho en la ciencia ficción, ¿no? Que es la escuela Toyota, la universidad Mitsubishi, es decir, una especie como de espacios formativos, no solamente sponsorizados formalmente por las empresas, sino total y absolutamente dirigidos a la producción? Porque hace poco recuperé un texto, también está escrito como del año 2000-2001, en el que se planteaba que el científico era el nuevo proletario, en el sentido que hacía una serie de paralelismos en que también hay una enorme hay también un enorme ejército industrial de reserva en la ciencia, es decir, por eso se aceptan esas becas de mierda o estar investigando sin contrato, por eso cuando se te acaba la beca sigues haciendo el doctorado porque te lo pide el investigador y sigues haciendo experimentos cuando ni siquiera tendrías que estar yendo al centro de investigación, tendrías que estar yendo a la tesis. ¿Cuál crees que puede ser el escenario, una mezcla de los dos? Es decir, un elitismo mucho mayor en la formación y en todo lo relacionado con el ámbito universitario, o por el otro lado una especie como de churrera de trabajadores cada vez más dúctiles, maleables y en un contexto absolutamente corporativo. Desde mi punto de vista, yo creo que las dos al mismo tiempo y quizá en compartiendo espacio. Por un lado es lo que tú dices, ¿no? La escuela, o sea, la universidad privada posiblemente, o la pública, por así decirlo, se acaben pareciendo bastante, ¿no? En el momento que la universidad privada, de aquí a unos años, se haga un lugar restrictivo, ya hablamos de términos puramente económicos, si en un momento dado los profesores, porque ya no les aceptan en las universidades públicas, ya no hay sitio para ellos, ya no hay dinero para investigación, ya no hay dinero para docencia, como no van a pegarse un tiro, acabarán por ir a las universidades privadas para ejercer su profesión, que es o bien la docencia o la investigación. Las tasas serán más bien parecidas, con lo cual tendremos universidades muy parecidas, creo yo, en cuanto a profesorado y en cuanto a costes, con lo cual la diferencia será poca. Poca para quien se lo pueda pagar. Y por otro lado, esto ya lo veríamos, siento ser tan pesado con lo del Plan Bolonia, pero bueno, fue lo que me tocó a mí vivir en su momento. ¿Te marcó? Me marcó definitivamente y para toda la vida. Y bueno, decíamos que sí, que el capital privado iba a entrar en las universidades privadas porque es su forma de expandirse y porque digamos que es su sino, ¿no? Necesita encontrar nuevos espacios, igual que se destruye la televisión pública para acabar privatizándola, se destruye la sanidad pública para acabar privatizándola, se destruyen todos los servicios públicos para dejarles espacio al capital, en la universidad pasará lo mismo y al final tendremos esto que decías tú, ¿no? Del máster de Toyota o el máster de Repsol, en el que ellos te... Es el modelo del máster del país, ¿eh? Es decir, pagar una pasta, sí, para luego estar 2 años trabajando gratis, que encima y aún así se han pasado tanto que les han tenido que multar, ¿de acuerdo? En una sentencia absolutamente histórica sobre el tema de los becarios en prisa. Es un modelo que, por desgracia, es que lo quieren, vamos, implementar para todos. No, y hace poco creo que era precisamente Repsol quien promocionaba unas becas, vamos, que menos que eran la hostia, y realmente no es más que coger a unos tíos de la universidad que ya han salido o que están saliendo, que supuestamente creemos que están formados, pero que solo pueden seguir tener una vida laboral o una vida investigadora acudiendo al capital privado, y el capital privado, como decía el compañero, no le va a financiar proyectos que no tengan una rentabilidad puramente económica, que devuelvan resultados económicos. Van a ir solo en ese sentido. Entonces, respondiendo un poco, volviendo a sintetizar, creo que vamos a tener una mezcla de las dos: universidades privadas y públicas que van a tener poco de diferente, y en los que el capital privado y sus intereses van a primar por encima de cualquier otro interés, a no ser que lo cambiemos, y creo que para eso estamos aquí. Damos la palabra al compañero mexicano, que lleva tiempo sin hablar. Estamos dando una pésima imagen, somos unos brasas todos. A ver, coméntanos, me incluyo. Bueno, pues retomando un poco lo que comentaba el compañero sobre cuando se mete el tema de la calidad en la educación, es porque va hacia el camino de la privatización, y después empiezan a meter términos de evaluación educativa, de gestión, y empiezan a adquirir modelos pues como de empresas. En México, ahora que ha habido algunas reformas a las leyes de educación, es algo que se está implementando en la educación básica y media superior, que es que las escuelas tengan autonomía de gestión, pero no especifican con quién ni cuándo, ¿no? Ni cómo. Y entonces esto es tan ambiguo que indica o deja ver que como no hay recursos para las escuelas, entonces las escuelas tendrán que organizarse para gestionar ante empresas privadas, y es lo que comentaban de pues la escuela, no sé, Santander o etcétera, ¿no? Que es, bueno, yo ahí comentaba con algunos compañeros que entonces pues van a ir a pedirle recursos a Coca-Cola o a Bimbo, y porque también ya pues tienen mucho peso en muchas reformas y en muchas políticas, que bueno, que pues ya es el siguiente paso, ¿no? Y también pues en México todas las universidades, bueno, las autónomas, tienen una forma de organización distinta cada una. Se supone que cada universidad decide cómo se autogobierna, y el Estado les asigna una serie de recursos por la cantidad de alumnos, pero bueno, pues muchas escuelas están abandonadas prácticamente, parecen más bien, bueno, cárceles mexicanas, porque bueno, están en un abandono total, y solamente algunas universidades como la UNAM, que es la más grande y es la máxima casa de estudios, pues como que tienen un cuidado especial, ¿no? Pero simplemente creo que están dejando que la educación pública muera sola, lentamente, porque han ido implementando poco a poco estas reformas y estas políticas que al final de cuentas van a llevar al estudiante a preferir estar en una universidad privada que en una pública, porque también hay una serie de campañas de los medios de comunicación en la que el estudiante de una universidad pública es, bueno, ahí les llaman porros, que es un vándalo, alguien que no estudia pero sale a incendiar cosas, y en las manifestaciones son los violentos. Aquí está relacionado con el hachís y la marihuana, los porros. Ah, también allá. Muy bien, creo que tiene algo que ver. Nos hacemos un fly cuando acabemos. Sí, pero bueno, entonces, por ejemplo, cuando surge el movimiento 132 en México, que surge en una universidad privada, estos estudiantes se manifiestan en contra de este candidato porque había sido gobernador de un estado y había reprimido muy violentamente a un grupo de campesinos que estaban peleando por sus tierras. Entonces, historia con muchos paralelismos con Reagan, ¿no? Solo que, bueno, él asesinó a estudiantes en la universidad. Sí, y entonces lo que sucede ahí es que después salen los políticos a declarar que los que habían protestado no eran estudiantes. Ni siquiera eran estudiantes, como se supone que era una universidad privada, entonces ellos tenían que estar de acuerdo con todo lo que él decía, ¿no? Nunca se imaginaron que iba a haber una protesta ahí, y entonces que eran porros, que eran vándalos, y entonces, bueno, los alumnos pues se molestan, graban un video con sus credenciales que los identifican como estudiantes, y ahí surge el movimiento y se expande, ¿no? Pero entonces hay también este clasismo entre... Si el que protesta es de una universidad privada, bueno, hay que tenerle cierta consideración. Si el que protesta es de una universidad pública, entonces es un delincuente, ¿no? Y así va el discurso, demeritando y haciendo pues que la universidad pública tenga una pésima imagen ante la opinión, ¿no? Luego me gustaría seguir incidiendo en temas de movilización y volver con la oficina precaria, pero vamos a cerrar de acuerdo el primer turno. Si queréis seguir incidiendo en estos temas antes de que pasemos ahí al qué hacer, ¿no? A ver, breve. Yo creo que además de, digamos, de todos los conflictos abiertos que ya se han puesto sobre la mesa, básicamente los problemas, para que la gente nos entienda, son dos, en mi opinión. Uno, digo, para que la gente nos entienda. Señora, usted tenía una cosa que era una cosa que formaba a gente para trabajar, que formaba a gente para investigar y que producía, en virtud de toda esa gente que estaba trabajando en torno a la universidad, tanto estudiantes como investigadores como profesores, algunos resultados, básicamente en forma de patente, de resultados de investigación, que generaban algunos beneficios sociales. Bueno, pues eso, señora, se lo quieren a usted quitar, porque lo que quieren es que todo eso se convierta solo en una estructura que forma a gente para que los beneficios de lo que esa gente produce, que es básicamente patentes, resultados de investigación y beneficios sociales, se lo queden empresas y departamentos de I+D+i de empresas. Así que, por ese lado, lo que tenemos es un expolio. Y por otro, lo que tenemos es un modelo de universidad que se va cerrando porque hay un diagnóstico que yo creo que tal y como están las cosas ahora y si las cosas siguen así, es un diagnóstico acertado, que es que sobran universitarios. ¿Sobran muchísimos universitarios? Pues claro que sobran. Si es que no tenemos un modelo productivo que pueda soportar tanta gente que ha estudiado en la universidad. Es que es gente que está abocada, porque estamos abocados, y yo estudio en la universidad y estoy en el paro. Estamos abocados a no poder trabajar porque, como vivimos en un país en el que no hay proyecto de país, ni hay proyecto económico, ni a medio ni a largo plazo, sino que lo que hemos hecho ha sido básicamente vivir del ladrillo, y cuando el ladrillo ha quebrado, asustarnos muchísimo y empezar a intentar regenerar eso a base de inversiones extranjeras medio locas, tipo Eurovegas, hasta que no tengamos un proyecto de economía. Los aeropuertos tampoco han estado mal, ¿eh? Bueno, todo esto, si todo esto forma parte de lo mismo, es decir, forma parte del modelo neoliberal, que lo que hace es, en vez de producir cosas y que la gente pueda vivir de trabajar en producir cosas, atraer capitales. Y para atraer capitales, lo que tienes que hacer es, a los capitales que vengan, ponérselo muy fácil. ¿Cómo? Pues con aeropuertos, dejándole fumar en los casinos, en fin, este tipo de cosas. Como el modelo económico es ese, y no hay ningún tipo de modelo productivo asociado a una economía del conocimiento, digo, a una economía del conocimiento, porque como tenemos millones de universitarios en paro, algo habrá que hacer con ellos. Y cualquier país decente lo que haría sería intentar generar inversión en torno a sus potencialidades, que son un capital humano muy bien formado. Digo, además de otras, ¿eh? No estoy diciendo que haya que planificar la economía solo para quienes han estudiado en la universidad. Lo que digo es que tenemos una serie de recursos que ahora mismo no estamos utilizando, pensando en términos de sociedad. La sociedad está tirando a la basura determinados recursos. Además, ¿qué está pasando con ellos? Pues fundamentalmente que se están marchando. O sea, que lo que hemos hecho ha sido gastar mucho dinero, porque las universidades son muy caras. Luego generan también muchos beneficios sociales. Yo creo que hay que mantenerlas y que hay que financiarlas, pero son caras, y sobre todo son muy caras cuando el producto de lo que la sociedad invierte en esas universidades se va o al paro o a otros países, porque aquí no hay ninguna alternativa. De forma que, por resumir y finalizar la intervención, la universidad tiene muchos problemas, y aquí podemos diagnosticarlos e individualizarlos como problemas de la universidad, pero son problemas que tienen que ver con todo el resto de problemas que tiene la sociedad en la que vivimos. Esto es, yo creo que los dolores hay que canalizarlos, y que el dolor que se siente en las universidades, y sobre todo el que sienten los estudiantes, hay que intentar canalizarlo en forma de movilización. Pero no va a haber ninguna movilización estrictamente universitaria que cambie la universidad, porque ya no estamos en un contexto como en el de hace 15 años. Necesitamos que todos los sectores afectados por las políticas neoliberales, por los recortes y por una gestión de la crisis que lo que está haciendo es más ricos a los ricos y más pobres a todos los demás, necesitamos que toda la gente pelee en sus puestos de trabajo, en sus universidades y demás, pero entendiendo que ellos no pelean en tanto que estudiantes universitarios, o que no pelean en tanto que trabajadores de una fábrica, sino que pelean en tanto que pueblo que está en la universidad y que se ve afectado por una determinada problemática, pero que es general y que responde a la problemática general, que es el expolio de todo lo que era de todos, el expolio de todo lo que era público y la reconversión de todo lo que era público en privado a través de un proceso que lo que nos hace es, a la mayoría social y a la sociedad en tanto que sociedad, perderlo casi todo para hacer más ricos a los que ya eran ricos antes de robarnos. En estas estamos. De forma que quien crea que solo con una movilización parcial va a conseguir resolver su problema, su movida, lo lleva crudo, porque ya no estamos en esas. Ya no estamos en un contexto en el que las movilizaciones parciales resuelven problemas parciales, porque el problema es un problema del copón. Con lo cual, o hay una movilización general que parte de las demandas parciales, o bueno, pues vamos al modelo este que decíais. Bien, vamos con Víctor, que ya deja el WhatsApp. Me gusta mucho la recuperación de términos clásicos como pueblo. Yo cuando escucho un 99% me genera una disonancia cognitiva. Víctor, dale. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que están comentando los compañeros. En realidad yo creo también para situarnos, ¿no? Tú preguntabas que hacia dónde vamos, cómo será un poco el futuro, cómo lo vamos viendo. Yo creo que el presente nos dice bastante al respecto. En estos 10, 15 años que decía desde el informe Universidad 2000 y las diversas leyes que, bueno, sobre todo la Ley Orgánica de Universidades del 2001 empezó a meter algunas cuestiones que estaban ya planteadas bandas previamente, pero como Eduardo, ¿no? Él decía que le marcó Bolonia, ese proceso de Bolonia introdujo también unas cuantas variables muy importantes, y el cambio brusco de modelo cuando ya vemos que el ogro está aquí, es decir, los que venimos 10, 15 años hablando de esto, íbamos viendo, bueno, sí, aparecen las becas préstamo, ostras, la cafetería ya se ha convertido en una sede de universidad, bueno, tenemos tal, claro que son cosas que van pasando. O de Arturo, que es peor. Que vas viendo, pero de pronto lo que estamos desde la Estrategia Universidad 2015, que la comenzó el Partido Socialista y que la ha continuado el Partido Popular, a la cual los dos grandes partidos han ido de la mano en esta reforma universitaria, ¿vale? Como en todas, pues la Estrategia Universidad 2015 es donde ya introduce el cambio brusco de modelo, y es donde ya estamos viendo subidas de tasas pues increíbles, conocidas por todos, recortes de becas, es donde estamos viendo que no se renuevan contratos a muchos profesores. Vivimos en la Universidad Politécnica recientemente, aquí en Madrid, el despido de 301 personas. Es decir, el ogro ya está aquí y el cambio de modelo lo tenemos. ¿Que esto nos vaya a hacer cambiar universidad pública por universidad privada? Lo veo más difícil, al menos en el medio plazo. Es decir, las universidades privadas aquí todavía tienen una calidad mínima, una calidad pues de recursos bibliográficos, de investigación todavía muy menor, y es difícil que logren equipararse a todas las universidades públicas el avance que llevan. Lo que sí que está sucediendo y va a suceder, bueno, yo ahora mismo voy a dar clase, empiezo en unos días un máster que cuesta 4.000 euros, algo que no costaba ni 1.000 euros hace unos años, ahora cuesta 4.000 euros. El descenso de las matrículas ha sido inmediato. Hay muchos másteres que se van a cerrar porque no tienen plazas para llevarlos a cabo. Esto significará que hay menos personal necesario para llevarlos y, por tanto, va a haber despidos. Esto está sucediendo hoy, ya septiembre de 2013. Por tanto, como decía, el ogro está aquí. También respecto a la calidad, ¿no?, que estaban hablando los compañeros, para hacernos una idea también más concreta, ¿no? ¿Cómo introducen este término mercantil de la calidad? Por un lado, en la evaluación de los profesores, y en otro lado, en cómo se diseñan los planes de estudio. En la evaluación de los profesores, yo que trabajo como profesor, para intentar esquivar un poco estas cuestiones de corrupción, de plazas públicas y endogamia, el único recurso que tenemos es tratar de acreditarnos, de sumar muchos puntos en nuestro currículum para, si cae la suerte, bueno, pues entrar en alguna plaza. Bien, lo que valoran es las cosas que escribes al peso. Es decir, la investigación que tú estás realizando al peso. Nadie se lee nada en la universidad para evaluarte. Que tú has publicado tantos artículos en tales revistas de prestigio, tienes no sé cuántos puntos, pero nadie te lee, nadie discute, nadie... Y en revistas de prestigio privadas, de multinacionales, que ¿cómo? Encima que los criterios de evaluación sí. Se externalicen a los famosos índices de impacto. Sí. Los índices de impacto, que podría ser todo un debate, no sé si procede tocarlo sí. Hoy, pero los índices de impacto, hablamos de revistas privadas y de multinacionales con unos intereses además muy concretos. Sí. Que eso sea lo determinante para el acceso a las plazas públicas, a mí es algo que a día de hoy la cabeza me sigue dando vueltas. Sí, y además que también... Primero, es una medición de la investigación, como decía, que no es sustantiva porque no hay una discusión, no hay una lectura, ¿no? Pero es que además se está subestimando mucho el trabajo docente, la vocación docente. Esto apenas da puntos. A mí, si yo quiero... Ahora mismo en la Complutense, en la Autónoma me lo hacían al momento, la evaluación docente por parte de los alumnos, pero en la Complutense ya es si el profesor quiere, pide una evaluación docente, pero eso no te cuenta ningún punto, ¿vale? Es simplemente, bueno, pues tú lo metes ahí en los papeles, pero no se cuenta ni para plazas, ni para acreditación, ni para nada. ¿Qué es lo que sucede al final? Pues que también hay una devaluación, ¿no?, de las vocaciones docentes. A la vez, yo ahora mismo con mi contrato interino estoy cobrando 950 euros, ¿vale? ¿Quiénes nos podemos dedicar a esto? Bueno, pues o gente que tiene mucha esa vocación y que está dispuesta a vivir muchos años con poco dinero y que a la vez puede tener cierto colchón familiar para afrontar una carrera investigadora como esta. Hay mucha gente que no puede entrar ya directamente a estas cuestiones. Y por otro lado, también respecto a la calidad, en el diseño de los planes de estudio, que es lo que Eduardo sufrió tanto con Bolonia, con razón, ¿no? Yo también lo sufrí mucho, ¿no? Es, bueno... Se os ve tocaos. Un diseño, claro, porque es que estás viendo que lo están cambiando, que la gente lo discute, lo debate, tal, y al final pasan. El tema de los diseños de los grados, de los nuevos grados, por ejemplo, está muy enfocado a convertir la universidad en una nueva formación profesional también. Que con la universidad tú adquieras conocimientos para desempeñarte luego profesionalmente fuera del ámbito académico, por supuesto, pero que no se pierda de ahí lo que es una formación ciudadana. En democracia necesitamos demócratas, ¿no? Es una idea básica. Bien, esto es lo que también se está yendo a un lado con un diseño de grados mucho más reducido, con unos primeros años donde haya un primer curso común a varios grados, donde te den esa flexibilidad que luego, gran palabra, ¿no?, de estos nuevos tiempos, que luego te suponga tener unas habilidades flexibles para tu desempeño profesional en estos trabajos precarios en los que vas pasando de uno a otro. Bueno, se está adaptando el currículo universitario a lo que se quiere tener como currículo laboral, y eso también es un problema. Sí, yo creo que aquí uno de los factores determinantes es ese agujero negro que es el mercado laboral, ¿de acuerdo? El mercado de trabajo condiciona absolutamente todo, ¿no? Y, por supuesto, pues todo lo que ha sido la academia y la universidad. Una pregunta así un poco en genérico. Con los nuevos ciclos de movilizaciones que se han estado dando, ¿no? Pues campañas novedosas como en México, ¿no? Es decir, ya denunciando a un candidato, aunque luego, por desgracia, ha llegado donde ha llegado después del 15M y todo esto. ¿Realmente nos estamos sacudiendo, por un lado, toda la lógica reactiva que tenemos en los movimientos sociales y en la izquierda? Y también... relacionado con el tema de las mareas, ¿no? ¿Estamos consiguiendo de alguna manera difuminar las luchas y hacerlas cada vez más amplias, como sería lo ideal? Hablo en el caso de la universidad, ¿se está consiguiendo o no? Y en el caso ya concreto, todos tenemos nuestras filias y fobias para el compañero de oficina precaria. ¿Hay alguna manera humana de movilizar a los becarios? Porque yo a día de hoy, o sea, yo creo que sí que tendría que ser un Nobel, no sé de qué, porque vamos, por lo menos en mi experiencia personal, creo que es como absolutamente como darse contra un muro, ¿no? Pues esa es la pregunta para general para todos, y luego pues el tema de concreto, que también lo podéis tocar vosotros si queréis, ¿eh? El tema de los becarios y las becarias. Sí, lo decía al principio de empezar esta charla. Decíamos que, bueno, hoy vamos a hablar de universidad, pero lo que viene después de la universidad, digamos que no está mucho mejor. Tenemos un gobierno que no tiene un plan para los jóvenes, igual que no tiene un plan económico para el Estado en general, no tiene un plan para los jóvenes. Con un 57% de paro, subimos las matrículas universitarias, quitamos becas. Entonces, si no puedo trabajar porque el mercado de trabajo está cerrado, no es que yo sea un vago, un maleante que no quiere trabajar porque ha sido la universidad y era muy feliz allí y ahora tiene pena de no estar allí y se queda en su casa, no, es que no puedo. Y si quisiera seguir estudiando, tampoco puedo. Ya nadie habla de ninis, eso que se puso tan de moda, tan denostado. De repente, claro, es que hay gente que es nini a la fuerza, por lo tanto ya como que no hace tanta gracia ese chiste, ¿no? Claro, antes era como, ¿no?, te enseñan un choni en televisión y decían, mira, un nini, ¿no?, todo el día jugando a la play y tal, unos porros en el parque. Pero es que no nos dan muchas más alternativas, porque ya te digo, los dos canales principales de desarrollo cuando uno es joven, que es bien estudiar o bien trabajar, están cerrados. Y de hecho, el estudiar no te garantiza ahora mismo para nada el conseguir un puesto de trabajo, y mucho menos cualificado como era lo que te vendían antes, ¿no? Yo, mi generación, yo nací en el año 89, nos vendieron la idea de que año tras año te ibas superando cursos, hacías lo que podías, ¿no? Siempre menos de lo que querían, de lo que le gustaría a tus padres. Pero bueno, llega un momento que tú acabarías tu carrera y encontrarás un puesto genial, en un sitio genial, si eres una persona única, genuina, que podría desarrollarse. Eso era todo mentira. Es todo mentira. Salimos de la universidad y nos encontramos un 57% de paro. Y lo que no es paro son becas. Y una de las grandes putadas, diciéndolo claro y alto, es que tú, cuando terminas la universidad, ya no tienes ese acceso a becas. El convenio de prácticas normalmente está asociado a que tú estés formándote. De forma que tenemos gente que se está dejando una o dos asignaturas en la universidad, pagándola a precio de oro, para poder optar a una beca de 300, 400 euros, con la vaga esperanza de que un día en esa empresa a alguien le, vamos, te ve a ti, se quede impresionado con tu capital humano y diga, joder, este tío es la leche, vamos a contratarlo y vamos a hacer un contrato, y ya, personalmente, ya se acabó tu aventura, ¿no? Y esa es la idea que tenemos todos en la cabeza en la universidad, decir, bueno, yo, mi vida, mi aventura, voy a ver si la termino rápido, si en una empresa soy el que sirve los cafés más rápido. Bueno, también hay que romper con eso, el becario ya no es el que pone cafés, el becario ahora es el que suple a un trabajador tal cual. Quizá, bueno, se deteriora muchas veces el producto. Yo, por ejemplo, vengo a los medios de comunicación y el producto informativo, pues no deja de ser un producto, acaba deteriorado. Porque tenemos grandes masas de becarios que están sustituyendo completamente a trabajadores al uso. Hablo de EFE, hablo del País, hablo, yo qué sé, en EFE, por ejemplo, hicieron un ERE y todos esos trabajadores que han largado ahora los han suplido con becarios, bueno, porque dicen que también que no pueden contratar, ¿no? Y sobre lo que dices de movilizar a los becarios, yo también quiero conocer a esa persona que tiene el don de movilizarles. Porque, no, es un problema, porque digamos que es la única, todas las puertas están cerradas al mercado laboral ahora, al menos en España, tienes que irte fuera, y lo único que está abierto y casi entreabierto es una ventana, que son las becas, y uno no quiere, además vivimos, no tenemos una cultura de organización del trabajo, ni de protestar, y además, como están las cosas, a ver quién se pone ahora a protestar en un trabajo donde tienes la vaga esperanza de que algún día te contraten. Eso es un gran problema para los jóvenes que salen de la universidad. Te falta una cultura del trabajo, de asociación del trabajo. Por supuesto, no hablemos de estar en un sindicato, de afiliarse a un sindicato. Y esa eterna promesa de que algún día consigan un contrato es lo que les lastra, es lo que les hace no denunciar ciertas, pues eso, meses y meses de trabajo abusivo, digamos, ¿no? De verdaderos trabajadores que no son tratados como tal, que no tienen derecho. Un pequeño inciso, ¿no? Luego ya os doy la palabra. Sí, cuando estás más explotado, no te sindicas, o sea, no te metes en cualquier tipo de dimensión colectiva de las luchas. Entonces, ¿qué queremos? Simplemente porque muchas veces se dice, no, hace huelga quien puede, ¿no? Pues eso, los controladores de vuelo, aunque hasta les que metieron en el ejército, los funcionarios, etcétera. Entonces parece ser como que ya es como un lujo más, ¿no? Directamente los derechos laborales que los puede ejercer. O sea, tenemos sindicatos de funcionarios de prisiones, de conductores, de no sé qué, pero la gente realmente más precaria, es decir, todo el sector servicios, toda la gente que está en las becas, toda la gente absolutamente desregulada que tiene que enfrentarse de manera individual y a pecho descubierto con el mercado de trabajo, ahí no hay ningún tipo de organización colectiva, ¿no? Entonces, como al final, cuando la gente se sindica, son sindicatos corporativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sanidad, creo que es especialmente paradigmático, ¿no? Sindicato de enfermeras, AFEM, el nuevo sindicato, que es un sindicato también que dice que no quieren saber nada de la gente que limpia los hospitales, ni de la gente que está en las cafeterías, que si está externalizado, pues que muy bien, si es más eficiente. O sea, que muchas veces también un sesgo corporativo tremendo. Por eso, hacia el inciso, ¿no?, que se supone, no sé si también esa percepción lo iluto un poco con el tema de la movilización, que un poco el criadero, la cantera, la base, ¿no?, de muchas movilizaciones sociales se supone que venía desde la universidad. Eso sigue siendo así, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Hilándolo un poco con las movilizaciones hoy, aquí y ahora. No sé si quieres añadir algo más y luego ya sí, pasamos al micro. Dejo ser un pesado y ya os dejo a los demás. No, lo que te decía es que, claro, es bastante paradójico, ¿no?, que tú dices, ¿no?, la universidad se supone que es la cuna de todo lo que puede venir en cuanto a movimientos sociales, a regeneración, a protesta, ¿no?, a que llegará. Todos pensamos, bueno, esta gente sale formada, sea un espíritu crítico y debería llegar al mercado de trabajo con más herramientas, digamos, que el trabajador anterior, que nuestros padres, que no tuvieron esa formación o, bueno, no tuvieron la oportunidad de tener esa formación. Y nos damos cuenta que es todo lo contrario, que la gente busca el camino individual, que la gente no busca la organización con el resto de trabajadores, y es, yo creo que es en parte por un discurso también de competitividad entre los alumnos, que ya está en la universidad, al menos en la mía, la Carlos III, que se parecía mucho más a una universidad privada que a una universidad pública, y también porque el discurso oficial es de individualidad. El discurso oficial es de ser, emprendedor o emperdedor, como nosotros decimos. Sí, no, joder, tú no, con un 57% de paro juvenil, lo que tienes que hacer es, sin ningún capital y solo con tus propias ideas y con tu propia fuerza de trabajo, competir contra Microsoft. Claro, es un caso de 10.000 o de 1.000.000 en el que, pues sí, unos pueden, pero no es una forma de solucionar el 57% de paro. Y eso es solo a lo que me refería, con que no hay un plan para los jóvenes. Y los jóvenes, en esa solución individual de sus problemas de estudio y laborales, que al final, digamos que se solapan, buscan la solución más sencilla, digamos, y más al uso, y que está más de moda, que es la movilidad interna. Yo me voy y, lo que te decía, busco mi aventura individual y me busco las habas en otro país. Y bueno, ya espero volver algún día cuando todo se solucione. Solo, por supuesto. Es que la universidad pública también es extinción, pero como el derecho laboral. Es decir, yo creo que ya nunca más vamos a tener que acudir a un abogado laboralista. Vamos a tener que ir a un abogado experto mercantil para ver si se ha cumplido el pliego o no. Porque ya no tenemos jefes, ya tenemos clientes, ¿no? En esta automatización total de las relaciones laborales en la que todo el mundo tenemos que emprender, ¿de acuerdo? Ya es que la dimensión laboral y colectiva de las luchas es como una remora del pasado y casi de mal gusto. Pero vamos, que hay su correlato en los movimientos sociales, ¿no? Con el Partido X, que se plantea como partido de los emprendedores, ¿no? Pero bueno, por no desviarnos demasiado del tema, y filias y fobias aparte, ya, lo siento, somos la pata. Harry, ¿estás despierto? Por supuesto. Cuando veas que ya me pongo muy pesado, me reorientas, por favor, ¿vale? No lo dudes. Es que uno con dirigiendo un programa de radio y con un micro, uno se viene arriba. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Hay movilización? ¿No hay? ¿Cuáles son los próximos hitos? ¿Realmente sigue siendo la cantera de la izquierda, de los movimientos sociales? ¿Ha cambiado o no? ¿Relación con las mareas? Es que yo creo que es un terreno muy gris, ¿no? Yo por lo menos no lo... hace mucho tiempo dejé la universidad, pero antes era un terreno, yo creo, menos opaco, las movilizaciones estudiantiles, y ahora, por lo menos desde fuera, no se ve muy bien qué pasa ahí. No, a ver, yo tenía una cosa sobre la anterior. Vuelve. Pero sí, claro, yo creo que sí, que la universidad sigue siendo la cantera fundamental de militantes, por lo menos en esta ciudad. Lo que pasa es que, tristemente, porque... volver al modelo en el que la cantera fundamental de militantes es la uni supone volver al modelo pre-15M, porque en el 15M se había abierto una ventana de oportunidad a que mucha gente se movilizara de otra forma, con otros cauces y con otros códigos. Porque esto de movilizar becarios... claro, yo estoy... Es que es una obsesión mía, ¿eh? No, preguntaba. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Somos probablemente... Una de las partes de la sociedad más jodidas y más fácilmente movilizables, porque además juega con una cosa que yo creo que fue clave en el 15M, que son no solo la situación, digamos, lo jodido que estás objetivamente, sino lo jodido que estás respecto de cómo creías que ibas a estar. Porque estamos, y de todo. Claro, porque estamos delante de grupos de gente que a los que les habían prometido o nos habían prometido que haciendo las cosas bien y hablando un par de idiomas, estudiando la carrera y estudiando un máster y no sé qué y tal, tú ibas a ser... Hemos pasado, ¿no?, de la figura esta del HASP de los 90, que era la que nos prometían, a la del Nini ahora, ¿no? Que es un poco el tránsito, ¿no? Nos prometían que íbamos a ser el HASP y ahora te ves, pues eso, todas las mañanas refrescando infojobs y comiendo techo en casa. Para el público más joven de Barrio Canino, jóvenes aunque sobradamente preparados. Yo soy joven, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te veo un poco cascado. Bueno, has tenido mala vida ahí entre clase y clase. No, que fue una campaña, lo que ahora se llamaría viral, ¿no? La famosa esta, la campaña de HASP. Entonces, a lo mejor la clave no es movilizar becarios en tanto que becarios, sino movilizar gente en otros códigos y en otras claves. No sé si la clave es el 99%, no sé si la clave es el pueblo, no sé si la clave es... No sé cuál es, pero lo que tengo claro es que el 15M estaba compuesto en buena medida de esos grupos sociales. ¿Estaba? ¿Lo estás matando ya? Bueno, estaba, digamos, en el momento de auge. No lo mato. Luego Harry va a decir algo que es totalmente pro 15 mayista. Que no lo mato. Que esto es una cosa. Yo creo que tiene distintas lecturas, ¿no? Que el 15M es estrictamente un movimiento social, que tiene sus recursos y la gente que tal. Es un momento de explosión y es también una forma de hacer las cosas. En ese sentido, pues sí, sigue vivo. En otros, yo creo que no. O sea, yo creo que como movimiento social que moviliza recursos y que saca gente a la calle y que tal y que no sé qué, está muy menguado. No sé si alguien se enfadará, pero muy menguado. En tanto que forma de hacer política, pues yo creo que el 15M ha instaurado la forma de hacer política antagonista que va a venir en el próximo ciclo. O sea, yo creo que nada va a ser igual en la forma de protestar después del 15M, y en ese sentido sigue muy vivo. O sea que, bueno, no se trata de matarlo, ¿no? Pero sí se trata de ir viendo cómo alguna gente que se movilizó en ese ciclo particular, con unas demandas y con una identidad colectiva particular, a lo mejor no se movilizaban en tanto que becarios, se movilizaban en tanto que otra cosa, en tanto que ciudadanía, en tanto que gente que reclama algunos derechos básicos. No sé muy bien, o sea, no sé muy bien todavía cuál era el sujeto del 15M, pero creo que a lo mejor la clave está por ahí. La clave está en movilizar en torno a otras variables. Y no solo la laboral, porque efectivamente la laboral está tan atomizada, es tan difícil movilizar a un becario, tiene tanto miedo de movilizarse en tanto que trabajador una persona que tiene un contrato de un mes, que es muy difícil movilizarle frente a su empresa. La clave, en mi opinión, es una cosa que creo que no estamos haciendo y que no estamos haciendo bien, y que creo que es una autocrítica y algo que debemos plantearnos y que debemos superar, y es, tenemos que hacer ver que ya es mucho más caro en términos de costes personales buscar una salida individual que una colectiva. Básicamente es eso, porque es verdad. Además es verdad. No es solo un discurso de rojos que queremos cambiar el sistema, sino que es cierto. Es mucho más fácil acabar con determinadas estructuras políticas hoy en día que, tal y como están las cosas, que toda la gente que se tiene que agrupar para cambiarlas encuentre salidas individuales. Si no hay. Es más fácil reconstruir el proyecto de país que encontrar curro en un país sin proyecto. Eso se lo tenemos que ir diciendo a la gente, y tenemos que ir convenciendo a la gente de que eso es así. Y de que tampoco es fácil, que requiere un cierto, por tocar las narices, un cierto emprendizaje. Quiero decir, que requiere... Ahí sí que me han matado, ¿eh? No, sí, claro, requiere un emprendizaje, pero... Ahí sí que me han matado. Requiere un emprendizaje, pero colectivo. Requiere que las capacidades que todos y todas tenemos las pongamos al servicio de construir colectivamente un proyecto nuevo de sociedad, y no a construir individualmente un proyecto de, digamos, de salvación económica personal y particular que te mata. Y no lo digo por defender a los del Partido del Futuro, pero creo que podemos reapropiarnos de ese concepto en este sentido, en el sentido de emprendizajes colectivos. Si quieres lo llamamos revolución, pero también lo podemos llamar así. A mí me da igual. Al menos te juro, has dicho construcción de antagonismo, de subjetividad antagonista. O sea, a mí me da igual, te lo juro. Dentro de lo malo, prefiero emprendizaje a construcción de... No, pero de verdad subjetividad que antagonista. De verdad que creo que estamos en un contexto en el que me da igual que nos llamemos pueblo, 99%, revolución, emprendizaje, no sé qué. Si yo creo que el problema básico es que... El mío, por lo menos, es que no recibo ni un puto euro a fin de mes. Ese es mi problema. Si me quieres llamar 99% pueblo, me quieres constituir en sujeto antagonista o en no sé qué, es que me da igual, de verdad que me da igual. La clave es que empezamos a movilizar y hacer cosas. Ya he dicho precariado, cosa de lo que también me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, que te llene. Dilo si lo quieres. No, pero digo que... A la oficina precaria le gusta el 99%, tiene el precariado, pero es que nos podemos enredar. Queremos igual. Pero es que nos podemos enredar en torno a si somos pueblo, 99%, precariado o clase obrera, y mientras nosotros nos enredamos aquí el sábado por la mañana en eso, pues hay varios desahucios ejecutándose, yo sigo sin cobrar a final de mes, no sé vosotros cómo os va, en fin. Mal. Ese es el tema. El tema fundamental es ese. Entonces, ¿nos vamos a seguir enredando en este tipo de debates hasta el infinito, o vamos a entender que básicamente lo que hay que hacer llegar son dos mensajes a la gente? Uno, nos están jodiendo. Dos, va a ser más fácil que te dejen de joder si colectivamente tomamos las riendas del futuro que si sigues intentando salvarte tú solo, tú sola, que a lo mejor te vas a salvar los próximos tres meses teniendo un curro, te vas a volver a quedar en el paro y te vas a volver a ver en la misma situación. Ese es el mensaje. Y luego ya, pues, discutir del sexo de los ángeles es una cosa que nos gusta mucho en la izquierda. Sí, lo vamos a hacer luego en el bar. Doctor Harry, quería comentar una cosa, pero yo le pido, por favor, al compañero mexicano que nos comente un poco cómo está el tema de las luchas ahora ahí en concreto, y también, si tienes a bien, tú un poco cómo ves el 15M un poco desde fuera, porque lo acaban de matar aquí, ¿no? Yo me da un disgusto tremendo, no voy a dormir, que ya lo sé, con matices, que sí que es evidente que está en una fase totalmente nueva, es evidente, sobre todo sometido a enormes tensiones, por ejemplo las electorales, ¿de acuerdo? Entonces, tú un poco desde fuera, ¿cómo ves el percal? Pues creo que está de moda matar a los movimientos sociales, porque, bueno, también eso se dice del 132 en México, pero bueno, es que están pasando por otras etapas. Tenéis menos seguidores en Twitter, a lo mejor. De reconstrucción. Puede ser, también. Ahí se nota, es un buen indicador. Pero, bueno, creo que siempre hay este paralelismo en estos dos movimientos, en el que primero es la calle y es, pues, una gran cantidad de gente, y es cuando empieza la esperanza, y luego empiezan a reflexionar y ver que hay que comenzar a pensar qué se va a hacer, ¿no? Que no solamente es la cuestión de tirar al que está allá arriba, sino que porque lo tiras y llega otro, sino que es comenzar a pensar en distintos modelos, ¿no? Plantear alguna propuesta. Y bueno, al menos en el 132 pues es un movimiento asambleario, y aparte de esto se constituyeron mesas de trabajo que pues construían propuestas educativas de medios de comunicación, también una alternativa de reforma energética, y empezaron a trabajar en eso, pero entonces el movimiento se empezó a separar entre los que preferían estar en la calle y los que trataban de hacer un trabajo intelectual, ¿no? Además, algo nunca visto antes, por otra parte, ¿no? Sí, también, una innovación. Y bueno, tuvo muchos conflictos porque también se asumía como un movimiento estudiantil que había surgido de las universidades, y entonces como las asambleas eran de universidades, estaba la asamblea de la Universidad Nacional, la asamblea de la Universidad Iberoamericana, etcétera. Entonces, para entrar a estas asambleas tenías que ser estudiante, ¿no? Entonces ahí fue un primer límite. Y sí, en algunas ciudades empezaron a constituirse asambleas un poco más abiertas, pues en los barrios, y llegaba trabajadores, ancianos, niños. Pero bueno, creo que fue algo muy esporádico, ¿no? Entonces no alcanzó a llegar a ser un movimiento, bueno, desde mi punto de vista, un movimiento realmente social, ¿no? Luego te darán la bronca cuando vuelvas allá sí, a México. Sí, también ahí me van a decir que ya estoy matando al movimiento, pero... Van a escuchar el podcast, pero bueno. Sí, no, no lo voy a promover. Pero bueno, lo que veo acá del 15M, pues es muy evidente que cada vez hay menos gente en la calle, ¿no? Porque, bueno, en estos días ha habido, no sé, 3, 4, 5 manifestaciones que bien podrían ir juntas por un mismo objetivo, porque, bueno... el causante de todo esto está en un sitio y es el mismo, y entonces pues nos dividen entre que nos recortan sanidad, nos recortan educación, y cada quien va por lo suyo, ¿no? Por lo que cree que le está afectando, pero al final de cuentas nos afecta a todos, ¿no? Es algo que, bueno, es que el caso de España y el de México son muy parecidos en esto. Ahora que hay un nuevo gobernante en México, pues llegó con una serie de reformas a los medios de comunicación, la reforma educativa, la reforma energética, una reforma política, una reforma fiscal. Y entonces los maestros empiezan a protestar por la reforma educativa. Hay otros sectores que empiezan a protestar por la reforma energética. Y entonces las luchas se fragmentan. Y es un desgaste muy fuerte el decir que sábado hay una manifestación en contra de la reforma educativa y el domingo hay otra por la reforma energética, ¿no? Y entonces a veces parece como competencia, ¿no? A ver quién tiene más gente. Pero yo creo que, bueno, estoy muy de acuerdo con el compañero en el sentido de que sí, tiene que haber unidad, porque al final de cuentas estas políticas vienen desde un mismo sitio y nosotros tendríamos que comenzar a generar estas alternativas. Bueno, yo no quiero esto, pero quiero... o propongo que sea de este modo, y creo que esto cuando se lo explicas a la gente en la calle llega a entender un poco más las razones por las que tú estás protestando y puede empezar a generarse esa empatía y decir, bueno, voy, los acompaño o me uno al movimiento, y poco a poco empieza a haber más gente protestando, ¿no? Porque ahora que, bueno, en México el conflicto más grande ahorita es de la reforma educativa y la energética. El sindicato de maestros siempre estuvo controlado por el gobierno, y desde hace 30 años ha habido una fracción que es disidente. Y entonces durante 30 años han estado protestando cada año para lograr democratizar su sindicato y hacer que existiera democracia en el país. No han logrado ninguna de las dos en 30 años. Y ahora, bueno, están plantados ahí en la Ciudad de México, pero no han tenido esta capacidad de comunicarle a la sociedad el motivo o por qué, en qué afecta la reforma educativa, no solo a los docentes, sino a la sociedad, ¿no? Y entonces los medios de comunicación siempre van a estar haciendo campañas en contra del que protesta. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que aquí en España y en México llevamos las de perder, ¿no? Porque, bueno, acá les dicen... pero flautas y no sé, muchas cosas, ¿no? Estamos en la pasta también. Estamos en la misma situación. Entonces, pues, primero, unidad. Segundo, tratar de construir propuestas o alternativas que puedan ser comunicadas a la sociedad para que puedan entenderlas y sentir realmente que, pues, que estamos del mismo lado, ¿no? Y que debemos pelear juntos por lo mismo. Vamos con Víctor, que nos quedaba en esta ronda. Luego que hable el doctor Harry, quería comentaros algunas cosas, ilustrarnos. Y luego, movilización. Luego ya, fechas concretas, huelgas indefinidas, salvajes. A ver aquí qué es lo que se cuece, Víctor. Bueno, Nada, me gustaba mucho escuchar lo que decía el compañero desde México, porque creo también que desde México han sido bastante referentes las movilizaciones siempre para nosotros. En lo que hablaba antes de las movilizaciones contra el Brical, hubo unas movilizaciones estudiantiles que se agruparon en torno a algo que se llamaba Asamblea General de Huelga, precisamente tomando un nombre que venía de México de unas movilizaciones que había entonces en la UNAM. Comité General de Huelga. Eso es. A la vez, el Yo Soy 132, nosotros desde 900 hicimos una campaña contra la burorrepresión de Cristina Cifuentes, delegada del gobierno aquí en Madrid, que quería multar a gente simplemente por ir a las manifestaciones, bueno, y sigue intentándolo, pero menos mal se le está frenando en los tribunales. Y nos llamamos Yo soy 301, y hacíamos lo de enseñar el DNI y todo eso, un poco también en homenaje al Yo soy 132. Por tanto, ahí hay unas conexiones que a nivel un poco transoceánicas, ¿no? funcionan todavía. Cosas positivas, a ver, que estamos criticando mucho. Cosas reales, pero... No estoy de acuerdo. O sea, se ha matizado un poco el ciclo de movilización en el que estamos. Es decir, hacía una broma con lo de matar, pero yo creo que está bien poner los pies en el suelo. No me refería a esto, David. Me refería a las críticas, por ejemplo, que estoy yo mismo realizando sobre la universidad con las cosas que están realizando contra ella. Todavía en la universidad hay un reducto, ¿no? Que es un espacio a reivindicar dentro de lo que es la sociedad. Es un reducto donde la gente se para a pensar y a leer y a estudiar. Por eso, tradicionalmente, es donde ha habido más protesta. Porque los estudiantes están dándole al coco, están encontrándose entre ellos, están realizando diálogos y, por eso, siempre ha sido uno de los extractos sociales principales en las protestas políticas, ¿no? Con los profesores podríamos decir otro tanto. Ese espacio de diálogo, de encuentro entre diferentes, de estudio y demás, que vemos que lo están machacando y por eso nos enfadamos tanto, ¿por qué ahora mismo no está en primera línea en las movilizaciones políticas? Bien, a mi juicio, hay una división, el divide vencerás, ha actuado muy bien. Lo que contaba antes, la división estamental, es decir, que el personal de administración y servicios vaya por un lado, los profesores por otros, los estudiantes por otros, ya crea una división entre estos tres estamentos, pero luego dentro de cada estamento, y me voy a referir principalmente a profesores y estudiantes, también actúan muchas divisiones. Sobre profesores, todo lo que os he dicho de la jerarquía feudal actúa. Cuando se montan desde abajo, plataformas que tratan de agrupar por ejemplo, en la Complutense hay una plataforma de profesores no permanentes. Bien, esta plataforma donde yo estoy, que hay una lista de correo, pues no sé, somos 100 y pico, 200 personas y demás, cuando hay que movilizarse por una cuestión corporativa, pues sí que hay bastante gente que se moviliza. Oye, no, que van a echar a tal, oye, que vamos a luchar por tales contratos, que tal, que no sé qué. Y se ve que la lista se mueve un poco e incluso en las reuniones presenciales va algo de gente. ¿Qué es lo que pasa cuando planteamos algún encuentro para plantear reivindicaciones más transversales, más políticas? Bueno, el quórum de la última que tratamos de realizar no se cumplía porque éramos 10, 12 personas las únicas que estaban ahí dispuestas a ir a esta. Entonces, ahí tenemos un problema también de corporativismo, de división dentro de los propios estamentos, ¿no? Es tremendo. Ayer hubo gente que no fue a la manifestación porque no era solo del CSIC. Ah, pero esto que es de defender toda la ciencia, sí, entonces no voy. Ya. Sí, sí, sí, es una pena, es una pena. A la vez, os voy a contar un poco cómo está el panorama de la Complutense y luego, si queréis, también, porque hay dilemas que no sabemos cómo resolver. Hay algunos compañeros y yo y compañeras que estamos dándole vueltas. Es verdad que te caracteriza, Víctor, ¿no? Sintetizas, ¿cómo? Nos cuentas el panorama de la Complu sintéticamente, vale. Y pasamos al siguiente. Cuéntanos, pero vale, cuéntanos. Vale, vale. Sí, no, pues creo que puede ser revelador. Ahora mismo tenemos un panorama en el que, bueno, queremos movilizarnos. Hay varias universidades públicas madrileñas que estamos entrando en contacto para ver qué hacemos, cómo respondemos. Hay una huelga general educativa el día 24 que queremos formar parte de ella y a ver cómo sacamos esto adelante. Ahora mismo, por ejemplo, la Universidad Autónoma está realizando varias asambleas, ya no solo generales, sino por facultades, donde están teniendo bastante éxito. ¿Y qué sucede en la... encierros la semana que viene. Eso es. ¿Y qué sucede en la universidad más grande del país, la Complutense? ¿Por qué no se mueve la Complutense? Bien, mi diagnóstico, ¿vale? Pero es personal, particular, pero lo comparto para ver, es que esto de las divisiones está funcionando mucho, pero es que además tenemos el problema de que hay un rectorado, ¿no?, que es de izquierdas, supuestamente, ¿no? Tiene la bandera de haber sido la izquierda dentro de todos los candidatos que teníamos para rectores. Bueno, pues ganó Carrillo, que se supone que... Y las políticas que ha estado haciendo este gobierno de izquierdas en la universidad, pues ha sido gestión del ajuste, ¿no? Como podemos ver a nivel nacional en otros sitios que puede pasar, ¿no? Ahí cada uno puede hacer sus paralelismos. Gestión del ajuste e incluso represión de la protesta. Nosotros, yo por ejemplo, que soy de la Facultad de Ciencias Políticas, vimos cómo los antidisturbios venían a nuestra universidad, ¿vale? En un gravísimo error cometido... A petición del rector. A petición del rector, por supuesto. Un gravísimo error cometido tanto por el decanato de nuestra facultad, otro decanato con un gobierno supuestamente de izquierdas y un rectorado supuestamente de izquierdas. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Dividir muchísimo a la izquierda de la Universidad Complutense. Hay muchos profesores y hay estudiantes que, a pesar de estos errores, pues siguen apoyando al rectorado y al decanato. Y hay otros estudiantes y otros profesores que, precisamente debido a estos errores, y no solo estos de la represión, estoy hablando de la gestión que se hace de las contratas, por ejemplo, de la limpieza, de las cafeterías, de las instrucciones que se dan oficiales para que la gente de estas contratas, pues, quede simplemente bajo las órdenes de las empresas privadas y ya la Universidad Complutense se lava las manos en sus condiciones laborales. Bueno, hay muchos aspectos que tampoco quiero ahondar aquí que dividen. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que esta gente que está en contra del rectorado o del decanato en la Complutense, hay mucha gente que no quiere ir de la mano de los... Entonces, hay una división por este lado bastante evidente. Los sindicatos mayoritarios, ¿qué están haciendo? Nada. Comisiones Obreras y UGT no están haciendo prácticamente nada. El otro día hubo una concentración... Claro, sería lo contrario, de hecho. Claro, hubo una concentración en la Universidad Politécnica que al menos sí que hubo gente de Comisiones Obreras que estaba allí. Había uno de UGT que fue a hablar con las cámaras y luego se fue, ¿vale? Y la gente de comisiones, cuando hablamos... No, es que... Sería muy guapo. Son dilemas, ¿no? Y cuando hablamos con la gente de comisiones y decimos, tenéis que hacer cosas, a pesar de que no han estado haciendo cosas este año incluso, a pesar de que han estado poniendo obstáculos a la defensa de los derechos laborales y los derechos estudiantiles, bien, les decimos, es que tenéis capacidad de movilizar. Adelante. Bueno, no, es que es muy difícil, es que movilizar de manera intensa, hacer una huelga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos muchos problemas. Tenemos problemas de división, tenemos problemas con los sindicatos mayoritarios que podrían sacar gente a la calle, tenemos a los estudiantes también divididos por esta cuestión que os estoy comentando. Y entonces, cuando tratamos de hacer alguna reunión, todo el mundo desconfía de todo el mundo, hay muchas facciones y es un poco buf. ¿Qué es lo que pasa para salir positivo de todo esto? Sí, porque veo que la universidad ha cambiado poco, ¿no? El ICM se ha diluido, hay cuestiones como Baleares, ¿no? En Baleares una asamblea de docentes tira, de pronto le funciona. Con comisiones y UGT en contra. Con comisiones y UGT, como me recordaba muy bien David esta semana, en contra, y se suman al carro cuando ya funciona, ¿vale? Cuando ya ven que funciona, a mitad de la primera semana, dicen, venga, pues nosotros nos unimos. Pero van sumando apoyos, y van sumando apoyos, y van sumando apoyos. Hasta ahora han obligado ya a la consellería a negociar. ¿Es posible que nosotros podamos superar esas divisiones? En este sentido, recomiendo un artículo precisamente de Ramón Espinar, ¿no?, en Grund Magazine de esta semana sobre las divisiones. ¿Qué bien has quedado? En las divisiones en la izquierda, es que se lo comentaba antes de venir porque me gustó, ¿no? ¿Podemos realmente superar ciertas divisiones para plantear? ¿En qué web? Que quiero que no quede claro, por favor. Grund Magazine. Vale. ¿Vale? ¿Podemos superar estas divisiones para ir a por unos objetivos concretos sin hipotecas? Bien, aquí tenemos dilemas, porque cuando nosotros nos planteamos esto y queremos decir, venga, vamos a por estos objetivos concretos, a sumar cuantos más apoyos mejor, claro, hay gente que nos dice, sí, ¿y vais a aceptar a comisiones cuando nos lo jugaran acá? O gente que apoya al decanato cuando nos lo jugaran acá, o al rector. Y entonces volvemos a entrar en esta problemática. Lo dejo abierto, pero ahí está. Ah, bueno, y una última cosa. Ya, suelta el micro, Víctor. Puede pasarnos como en el 15M, ¿no? Que la gente que está ahí tratando en sus asambleas, haciendo cosas y tal, se vea superada porque de pronto haya gente que empiece a movilizarse ante la urgencia de la situación y lo hagan bastante bien de lo que lo estamos haciendo ahora. Bueno, Harry, hemos tenido gente muy introvertida, hay que sacar las palabras con sacacorchos, ¿no? ¿Qué querías comentar tú? no hablaré del 15M, sino es en presencia de Legal Sol. Pero a empezar. No, hay una cuestión que acabáis de sacar ahora a la palestra y no había salido hasta ahora, y es el tema de los rectores, el rectorado. En un principio parece que con las primeras reformas, reales decretos que se hicieron, que afectaron directamente a la economía de las universidades, nadie dijo nada, y los rectores menos. Parece que se han pronunciado ahora, ¿no? Hablabas de un rectorado de izquierdas en la Complutense, y parece que se han pronunciado ahora sobre todo con el tema del recorte a la autonomía universitaria, que es algo que me ha sorprendido mucho, y esta aparición de una especie de consejo, comité que elegiría a los rectores, ¿no? En la cual estarían incluidos las comunidades autónomas. Se han pronunciado ellos en este sentido, diciendo que no les parece bien, claro, por supuesto. ¿Qué papel han jugado, si han jugado alguno? ¿Han dicho algo? No digo ya hace 2-4 años, sino en los últimos meses, los rectores, si lo han hecho. Sí, no. Creo que en la apertura del curso universitario que se produjo en la Politécnica hace una o dos semanas, los rectores de la Comunidad de Madrid dijeron que iban a plantear para el 8 de octubre, creo, un acto en defensa de la universidad pública con un papel de qué tal. Bueno, ellos sacan muchos papeles, ¿vale? Pero el problema es que... Son papeles para todos, de hecho. Claro. El problema es que nos vemos los papeles luego de su enérgica condena a la subida de las tasas puesto en las puertas de nuestras facultades, ¿no? En mi facultad tenemos el papel del rectorado puesto, su enérgica rechazo a la subida de las tasas, pero no se plantan, no hacen nada palpable contra esta subida de las tasas. Y ahí está el problema, ¿no? Ellos dicen, bueno, sí, es que los rectores de la Comunidad de Madrid somos muy diversos, hay gente pues de la Rey Juan Carlos, de tal, cada uno tiene sus filias y fobias políticas, y para estar todos unidos pues tenemos que hacer concesiones, dicen desde, por ejemplo, el rectorado de la Complutense. Bueno, la concesión es, al final, estar inmóvil, porque las palabras y los papeles, ¿no?, se los lleva el viento. Lo que necesitamos son acciones concretas, ¿vale?, y que se sumen y que incluso encabecen, ¿por qué no?, el rechazo de la comunidad universitaria a toda esta situación. Nos iría muchísimo mejor. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo veo es que no están por la labor. A eso quería ir yo. El tema de... Volvemos con el compañero de la oficina precaria, que le teníamos abandonado. A ver, por un lado, ¿qué sería deseable en los próximos meses? ¿Cuál sería el escenario, ¿no?, que debería abrirse, ¿no?, para empezar a movilizarnos? Y hoy, aquí y ahora, ¿qué tenemos tangible? ¿Qué próximas convocatorias hay? ¿Qué campañas concretas? ¿No? Gente, por ejemplo, que escuche el programa, de alguna manera hemos removido su conciencia, ¿no?, de alguna manera, sea becario, sea la universidad, acabe de acabar. ¿Qué historias? ¿Qué mapa? No sé si suena mal, ¿mapa activista o mapa de movilizaciones tenemos así en el corto y medio plazo? Sí, bueno, como decía Ramón, yo creo que el camino va por, y como decía muy bien en su artículo, un poco por olvidarnos de ciertas... Lo voy a tener que leer al final, joder. Sí, o si quieres todo un resumen glosado. No, es muy cortito, incluso tú creo que podrías. Bueno, tiene más de 140 caracteres, ¿no? Sí. Ah, vale, entonces bien. Todavía no sale el formato Twitter. Bueno, no, a lo que íbamos. Digamos que yo creo va un... Con estas identidades cambiantes, ¿no?, de la posmodernidad, todo esto, la atomización que tú decías... toda esta mierda, como dice Ramón. Al final, es que... Joder, yo no llevo mucho tiempo en... Creo que soy el más joven de los que estamos aquí. Y Harry, nos ha llamado viejos. Sí, menos jóvenes, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, nos encontramos ante un panorama muchas veces que es desolador para el que quiere... unirse, para el que quiere empezar a moverse, ya sea en la universidad o aún más en su centro de trabajo, es desolador, ¿no? Pues se ve solo o con uno que está más loco que él, normalmente, y con el que pretende y del que quiere huir a toda costa. Entonces, bueno, de cara al futuro, yo creo que quizás ahí tienes razón, y sin que sirva precedente, David, en que tenemos que olvidarnos de quizá no solo el becario, pues lo que decías tú, Ramón, ¿no? Me movilizo en tanto becario, me movilizo en tanto trabajador de la construcción de la burbuja del año 2000 que dejó el trabajo, dejó de estudiar y se metió a la obra, o me movilizo en tanto tal. Es un poco olvidarse de esas identidades parciales, ¿no?, y buscar más una identidad común. A mí también soy de la opinión de Ramón, me da igual llamarlo pueblo, 99, ya también tengo mis filias y mis fobias, pero bueno, a mí el discurso al final del lingüístico me da un poco lo mismo, aunque es muy importante. No hemos caído en nominalismos, cosa que es agradecer, porque yo creo que se hubiese resentido la maltrecha audiencia del programa, además. Sí, bueno, en cualquier caso, y de cara al futuro, yo voy a contar un poco desde Oficina Precaria lo que tenemos hacia adelante. Es, bueno, nosotros decíamos, la Oficina Precaria, ¿no?, un sitio de organización para este precariado, ya lo he dicho, aunque tampoco es una palabra que a mí que me guste. Es un mismo careto de cuando ha hablado rectorado de izquierda, ¿vale? Que como esto es radio, no se ven las imágenes. Ya, no se ve ni los puñales cruzando un lado a otro de la habitación. Y bueno, ya, llamémoslo como queramos, pero bueno, el trabajador de hoy no es el mismo de hace 20 años. Y nosotros lo hemos intentado movilizar en tanto becario y nos hemos dado con la puerta en las narices, tal cual, hay que reconocerlo así. Claro, el siguiente paso tampoco tenemos muy, muy claro cuál es, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar un poco para atrás. Como para hacia adelante es muy difícil, ¿no?, ver hacia dónde van todos esos precarios, vamos a ir para atrás, a ver de dónde salen. Y bueno, para este año lo que aprende, al menos Oficina Precaria, es acercarse a la universidad. Intentar ya, digamos, abducirlos cuando todavía son jóvenes e inexpertos y tiernos. Y empezarles ya a meterle, bueno, a enseñarle lo que va a ser el mundo real, ¿no? Intentar incluso, ¿por qué no? Nos hemos llegado hasta a plantear hablar con con la gente de las universidades, decir, vamos a intentar, por ejemplo, para el tema de las becas, el COIE, el SOP, en la Carlos III, el COIE de la Complutense, que son, digamos, para quien no lo conozca, son los centros dentro de las universidades que se encargan de colocar a los universitarios, ¿no? A través de becas, por supuesto, ¿no? El contrato laboral, digamos, ¿no?, que es está en un cuadro allí, lo tienen expuesto y que nadie lo toque, se puede mirar pero no tocar. Entonces, estamos incluso dispuestos, ya agotando casi todas agotando nuestras posibilidades, incluso ver si por las buenas y hablando podemos, con este rectorado de izquierdas, por ejemplo, poder conseguir algo. Dentro de la universidad, por un lado, intentando convencer a la institución, pero por otro lado, intentar movilizar desde dentro. Intentar, como decíamos, cogerlos cuando todavía están tiernecitos y cuando aún no saben que van a ser precarios durante el resto de su vida, una vez que salen de la universidad y se olviden de ese mundo de cervezas y porros a las 10 de la mañana, y de, oye, que cuando termines estos tiempos. ¿Qué tiempos? Cuando terminen estos 5 años, mira lo que te vas a encontrar. Y antes, ¿no? Porque ahora ya uno puede hacer prácticas casi el primer día, pone el pie en la universidad, puede estar haciendo prácticas que es sustituir a un trabajador. Entonces nuestra idea va por ahí, ¿no? Intentar que la identidad no sea una cosa momentánea, no sea una cosa que hoy cambie, que hoy es una cosa y mañana cambia, es efímera, sino intentar construir la identidad con un poco más de bagaje, digamos, vital, histórico, ¿no? Desde que uno empieza a ser becario en el momento que se matricula, o sea, ser precario en el momento que se matricula en la universidad dejándose un riñón, hasta el momento en el que termina y tiene que pagar por un título para el que tiene que haber conseguido, bueno, en mi caso yo pagué casi 200 euros por un título, ¿no? Y en cuanto a movilizaciones, pues ahora mismo no recuerdo qué tenemos delante. Tenemos el 5 de octubre, incluso, bueno, cuando esto esté colgado ya habrá pasado el jaque al rey, y no sé qué más tenemos por delante en el mundo universitario. Yo espero que de universidad. Estamos por streaming, ¿no, Harry? Ahora mismo no. Lo sabía, vale. Entonces, olvidemos, bueno, un de... Un saludo a la gente del futuro. Del partido X. Yo espero... ¿Cómo veis mis mensajes ahí? ¿Cómo leéis entre líneas? Y bueno, yo espero que Universidad en Conflicto llene todo este vacío que yo tengo ahora de necesidad de movilización. Vale, sé que Víctor quiere coger el micro, no le vamos a dejar, evidentemente. Ramón. A ver, en términos de movilización hay una cosa que no me quiero quedar sin decir. Si estamos emitiendo, pues para quien esté escuchando. Mientras hablamos, hay una compañera del Patio Maravillas secuestrada por la policía en la comisaría de Leganitos. Y digo secuestrada por la policía porque la detuvieron ayer, tras haber mediado antes de ayer en una redada racista, que como todo el mundo son ilegales, son identificaciones aleatorias que se hacen a ciudadanos, generalmente que tienen la piel más oscura que otros. Rubalcaba decía que no existían. Sí, sí, decía que no existían, pero existen. Dos compañeras del Patio Maravillas intentaron mediar en una redada racista que se dio en la puerta del centro social, detuvieron a una, y a la otra, que es Lucía, la detuvieron ayer por la calle unos policías que la reconocieron. Claro, no está detenida por ser una persona que ha cometido un delito, está cometida por ser una persona decente que ha tratado de mediar en una situación injusta, porque no vivimos en una sociedad en la que se detenga a los delincuentes. Los delincuentes son los que dictan las órdenes de detención y son los que están diciéndole a la policía que detengan a Lucía. Así que Lucía lo que está es secuestrada y que la suelten de una vez o iremos a sacarla. Nos quedan, desde aquí un abrazo a la compañera, esperemos que salga lo antes posible. El momento que ahora que estamos grabando este programa no ha salido todavía, entonces Ramón, no nos comentas, ¿no? No ha salido todavía, ¿no? De Leganitos, entonces la compañera en estos momentos. Es la 1:30 y yo todavía. Sí, esta mañana a las 10 decían que todavía no. Todavía no había salido, ¿no? Espera, acércate el micro, Ramón, por favor. No, yo he llegado aquí a las 12 y todavía no había salido, había compañeros yendo hacia la comisaría y yendo al patio a asamblearse y bueno, lo que son estas situaciones de tensión, ¿no? Que un poco, la verdad es que la gente se mueve como pollo sin cabeza, pero todavía al menos a mí no me ha llegado ningún aviso de que la compañera haya salido, o sea que el secuestro dura ya más de 12 horas. Nos quedan, sí, 10 minutillos, ¿de acuerdo? Entonces en última ronda ya para cerrar, además el doctor Harry para esto es especialmente inflexible, o sea que os voy a empezar a mirar con cara de si nos pasamos. Es un poco un calendario, un esbozo de calendario que tenemos aquí, que hemos recopilado de próximas movilizaciones que tenemos por aquí. La huelga de estudiantes convocada para el 22, 23 y 24 de octubre por el sindicato de estudiantes, ¿no? Que lo han planteado como una semana de lucha. Tenemos a la Marea Verde convocando el 24, también lo han planteado a nivel transversal, profesores, padres y alumnos, y también una consulta ciudadana por la educación, que si yo no estoy muy equivocado, creo que además hay dos. O había dos propuestas que no sé si al final se han conseguido fusionar o no. Por lo menos en la Asamblea de Ciencia vino de las facciones y tal. Ya sabéis, la vida de Brian. ¿Qué nos podéis comentar de estas movilizaciones? ¿Cómo las valoráis? Y también lo que queréis un poco añadir como cierre y despedida. ¿De acuerdo? Que habléis aquí todos en esta nueva ronda. 10 minutos. Así que 2 minutos cada uno, por favor. Bien, David. Además de lo que has dicho, para preparar todo esto, desde diversas universidades madrileñas, bueno, hay eso de Cupuma, es un sitio coordinador de universidades públicas madrileñas, está muy flojito también, pero sí que, bueno, igual que la Uni en la Calle, están siendo dos sitios donde, bueno, puede confluir gente diversa de otras universidades para coordinar las acciones. Gracias a eso, bueno, pues nos estamos enterando de lo que va haciendo cada cual. En la Autónoma, como tú decías antes, pues está previsto un encierro para esta semana del 30 de septiembre al 4 de octubre. En ese encierro se van a realizar diversas actividades. El martes hablo yo. Ah, qué bien. Pues quizá vaya a verte, mira. Kropotkin al CSIC, la función social de la ciencia. Ah, mira. Un título sugerente, además. Bien, en la Complutense, las cosas que están un poco más... Nosotros empezamos más tarde que la Autónoma, entonces esperamos vernos superados, ¿no? Por lo que os comentaba de los ánimos de la gente por movilizarse ante la agresión tan clara que tenemos ahora mismo. Y, bueno, hay unos temas locales. Han despedido a trabajadores de las cafeterías. En la Facultad de Políticas ha sucedido esto. En varias facultades han despedido a trabajadores de la limpieza. La situación cada vez es más dramática para estos trabajadores que llevan, a lo mejor hay muchos que llevan 10 o 20 años trabajando en la Complutense, lo que pasa es que van de contrata en contrata y ahora mismo, bueno, pues estamos en un momento en el que la Complutense ya se lava las manos sobre sus condiciones laborales y hemos sufrido también durante el verano algunos despidos. Entonces, la lucha local contra estas situaciones, que va a unir también a ciertos estudiantes y también a algunos profesores, esperamos que bueno, pueda ser también algo que anime este ciclo de protestas, sobre todo de cara al día 24, ¿no? Al día 24, que es una huelga general, lo ha comentado David, y donde algunos, pero todavía somos minoría, apostamos por el modelo de huelga indefinida. Es decir, no hay fuerzas ahora mismo para esto, pero en Baleares tampoco había fuerza y mira lo que han conseguido. Este es nuestro argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque para Bert las movilizaciones que hay para el día 24 son una fiesta de cumpleaños, así lo dijo, y cuando alguien desde ese puesto puede decirlo tan tranquilamente en televisión española es porque sabe que el movimiento no está del todo fuerte. Yo creo que es nuestra labor demostrar, ¿no?, que hay capacidad de resistencia y obligarles a negociar como están haciendo en Baleares. Compañero mexicano, que lo tenemos un poco abandonado. Pues gracias por la invitación y también estoy de acuerdo con el compañero, creo que aquí en México lo que se tiene que hacer es una huelga, digámoslo en términos muy, directos. Hay que parar el país y demostrarle a los que están arriba que simplemente el camino por el que nos están llevando no es el que queremos nosotros ni nos conviene, además. Y creo que la única forma es realmente paralizarlo totalmente, ¿no? Paralizar todo. Al menos en México ha habido muchas protestas y pues que ya han durado bastantes meses, al menos por parte de los maestros, se han sumado muchos estudiantes y bueno, estos maestros están en huelga, están sin cobrar y su salario y todo, pero siguen y en los demás estados de la República se han empezado a levantar también muchos profesores que no les interesaba antes que no hubiera democracia en su sindicato. Y ahora se están dando cuenta que es algo que esta falta de democracia es algo que les afecta directamente y por lo tanto se están levantando, están desconociendo a los que eran sus representantes sindicales y están, bueno, entrando en esta dinámica asamblearia y construyendo democracia desde abajo, ¿no? Entonces creo que es lo que se tiene que hacer y pues adelante y bueno, con un saludo también de Yo Soy 132 Madrid y pues nos solidarizamos con todas sus luchas porque pues son nuestras también, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Ramón. No, pues un poco lo mismo, que gracias por la invitación, que perdón por las chapas, que creo que hemos estado, que el formato este de un micrófono para cuatro te da como alas, ¿no? Como nadie te interrumpe. Vamos a implementar descargas eléctricas a partir de ahora. Algo hay que hacer porque hemos metido varios chapones. Y nada, simplemente insistir en que la situación de la universidad es la que hemos relatado, que hace falta una cierta movilización. Yo diría que hace falta una cierta movilización con cabeza, es decir, no seguir reproduciendo este esquema de 7 movilizaciones a la semana coincidiendo en horas, incluso a veces solapando recorridos y tal, sino tratar de insertar las movilizaciones de universidad en un ciclo de movilizaciones más amplio y con cabeza, que no pasen como una manifestación más de viernes por la tarde con un recorrido entre Atocha y Sol, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que las manifestaciones y las reivindicaciones y las protestas tienen que ser significativas, ¿no? No se pueden convocar. Una movilización es una demostración de fuerza, entre otras cosas, y no se pueden convocar manifestaciones para ser 2.000 personas a estas alturas de la película. Yo creo que necesitamos aglutinar fuerzas en torno a la universidad y necesitamos defender la universidad como necesitamos seguir defendiendo todo lo que es de todos, la democracia incluida, de la ofensiva de los ricos que vienen a quitárnoslo. Eduardo. Bueno, pues una vez más me habéis dejado con poco que decir ya. Ya más que yo no soy de palabras grandilocuentes tampoco para dejaros aquí con buen sabor de boca con mi última intervención. Bueno, que espero, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos aquí. La verdad es que es necesario muchas veces también, no solo, como dice, salir a la calle un día sí, otro también, sino muchas veces pararse a reflexionar, crear ciertos espacios donde podemos hablar de esto y vernos las caras y que no tenga que estar la policía delante cuando se ocurra. Y simplemente desear que esto vuelva a ocurrir, que volvamos a tener estos espacios y que pronto nos veamos las caras en las calles, pero más organizados y como decía el compañero, ¿no? En Baleares creían que no tenían fuerza hasta que lo hicieron y vieron que tenían fuerza. Y quizá aquí pueda pasar lo mismo. Y desde luego eso tiene que pasar de alguna forma. Y ya cerrando un poco el círculo con lo que decíamos antes, con el artículo de Ramón en Grunt Magazine, parece que se ha hecho solo por esto este programa, intentar olvidar ciertas diferencias, aunque a muchos nos cueste y aunque a muchos tengo que hacerlo con una pinza en la nariz. A mí no me mires. No, era casualidad. En fin, veámonos en las calles y hagámoslo con cabeza, sobre todo con cabeza. Doctor Harry. Creo que deberíamos, en un acto de tremenda solidaridad, dar la palabra, por si tiene alguna pregunta u observación, a nuestro público. Sí, a nuestro público unipersonal que hemos tenido hoy. Yo soy David, encantado. Hola, pues nada, yo quería por concretar, ¿no?, una cosilla que has comentado antes pero que no se ha tocado, lo de la consulta de educación. Uh-huh. Sí, para concretar si existe algún sitio donde se puede ir a participar. Y luego también por concretar lo que decías de la autónoma, ¿no? Porque dices 4 o 5 días de encierro, o sea, ¿existe alguna web o algo donde se pueda ver más o menos el sitio, cronograma? Porque 4 días no vas a ir en tal ratillo que tengas por ahí, para saber un poco concretar convocatoria. Sí, el tema de la consulta está en proceso, ¿de acuerdo? Tiene una página web, pero que ahora mismo no lo encuentro, no recuerdo la URL, pero vamos, utilizando tu buscador favorito pones consulta de educación y aparece. Probablemente aparecerán dos, ya digo, porque bueno, a ver si conseguimos que se unifiquen. Con el tema de los encierros en la autónoma, es la plataforma UAM Canto Blanco UAM. ¿Vale? Y ahí está todo el mundo, ahí está desde Comisiones Obreras hasta la Federación de Estudiantes Libertarios, de crecidos. Ahí está todo Dios. Entonces, y ahí sí que se van a, y además se sacará una especie como de programa donde contar las actividades que se van a hacer ahí. Y bueno, doctor Harry, yo, muy interesantes todas las intervenciones que ha habido en este ciclo que hemos planteado. Hablo a título personal, no sé si Harry está de acuerdo conmigo, a pesar de que yo también he estado directamente implicado en algunas de las movilizaciones de las que hemos aludido y me consta las diferencias que hay, los eternos problemas que hay con Izquierda Clásica, las mil y un problemas que hay pues con sindicatos grandes y etcétera, yo sí que me llevo una percepción de más unidad y de una vocación de confluencia y de luchas muy, muy, muy solapadas, por lo menos mucho antes que del 15M. También puede ser que es que yo sea un optimista patológico, pero y los planteas, y además los problemas se han planteado aquí también en las tres sesiones que hemos tenido encima de la mesa, o sea que no se ha planteado en ningún momento un panorama idílico o geográfico. Yo sí que me llevo un buen sabor de boca, ha habido unos debates interesantísimos y sí que veo por lo menos vocación de unidad y creo que sí que se está dando pasos, ¿no? Con los mil boom problemas que hay. Yo por lo menos es la percepción que me llevo, Harry, no sé si tú estás de acuerdo. Completamente de acuerdo. Las intervenciones que hemos podido escuchar y grabar han quedado para la posteridad, lo sabéis, ¿no? La verdad que han sido bastante, bastante ilustrativas, útiles y sin duda muestran lo que dices. Hay un foro donde se puede hablar, se pueden decir las cosas. Me gusta también que haya habido bastante autocrítica en general en las tres charlas y bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, que para el próximo programa. No sabemos todavía lo que va a ser el próximo programa. Bueno, pues nos veremos en Barrio Canino, sorpresa. Give me an L. Charla sobre movimientos en defensa de la universidad pública. Vamos a poneros ahora un poco de música para desengrasar y vamos a continuar con este playlist que planteábamos hoy sobre artistas que pasaron por la universidad y con diferentes resultados, para que de alguna manera nos demos cuenta de que la universidad no lo es todo en el mundo del arte. Y si bien planteamos al principio el caso de un artista cuyo paso por la universidad fue exitoso y que recondujo su carrera hacia el punk, vamos a continuar ahora con un artista que, de manera contraria, no triunfó en la universidad, pero le dio lo mismo para continuar. Es que estamos hablando de Lyle Preslar, el miembro fundador y guitarrista de los míticos Minor Threat, esta banda que es reconocida por ser uno de los máximos exponentes del Straight Edge, este movimiento radical de comportamiento moral y ético, cuya historia, digamos que después de aparecer el segundo 7 pulgadas de la banda In My Eyes, Lyle Preslar empezó un semestre en la Northwest University de Illinois y ya está, hasta ahí. Hasta entonces vertiginosa carrera de los de Washington sufrió un parón hasta que el guitarrista decidió dejar los estudios para retomar y reformar la banda. La carrera de Preslar no se resintió y tras la siguiente ruptura de Minor Threat en el 85 y dejar de Meatmen y Sanghain, el grupo que Glenn Danzig, el mítico Danzig, formaría después de los Misfits, se concentró en la parte del negocio, del show business, dirigiendo el famoso también sello Caroline Records, siendo responsable del fichaje de artistas como Chemical Brothers o Fatboy Slim, la nueva reconversión del gamberreo electrónico, y posteriormente como ejecutivo de Elektra y Sire. Ya veis que en el mundo de los negocios y de la pasta tampoco hace falta ser un universitario de BA ni nada de esto. Así que vamos a dejaros con este tema de Minor Threat, In My Eyes, de aquel 7 pulgadas de 1981. Finalizar ya este volumen 97 de Barrio Canino, en el que nos trasladábamos de nuevo hasta la librería en clave de libros para tener el encuentro con los ponentes de la charla de Movimientos en Defensa de la Universidad Pública, como broche final a esta trilogía de charlas sobre los recortes que os hemos ido planteando en las últimas semanas, la primera sobre la educación pública, la segunda sobre ciencia y esta última sobre la universidad pública. En la cual hemos intentado arrojar un poco de luz o ilustrar un poco en qué consisten estos movimientos y estas reivindicaciones que sostienen estos colectivos, y también ilustrar de alguna manera las protestas que se van a producir a lo largo de este mes de octubre, que promete ser movidito. Y como os decía, vamos a finalizar también el programa con el último de los puntos que se nos ocurrían en esta playlist musical que canina que os presentábamos, acerca del paso de algunos artistas del punk estadounidense sobre la universidad. Si bien habíamos visto dos ejemplos de artistas que habían pasado por la universidad con desigual resultado universitario, pero no musical, vamos a acabar con un artista que también es estrella canina, ha salido varias veces en nuestras listas. Estamos hablando de Henry Rollins, que no pasó por la universidad, ni falta que le hizo, y sin embargo puede que de los tres que ilustran esta lista sea el que tenga una fama más intelectual. Henry Rollins, como sabéis, es un personaje bastante controvertido y que cuyos comienzos musicales se producían en el grupo Black Flag, también otro mítico del punk estadounidense. Black Flag, en el año 81, recibía la incorporación de Henry Rollins sin haber pasado por ninguna facultad ni ninguna universidad. Y bueno, este hombre es considerado como un intelectual autodidacta. Está retirado oficialmente actualmente del mundo de la música y ahora se dedica a su actividad como escritor y orador en shows de spoken word. Además de un programa de radio que tiene, cameos periodísticos en diferentes diarios, algunas actuaciones en películas que le apetezcan al hombre. Y bueno, poco más os vamos a decir de Henry Rollins que no hayamos alabado ya. En cualquier caso, vamos al pasado y recordamos su paso por Black Flag en el año 63 con este Depression del álbum Damage. Y con esto os dejamos hasta la semana que viene. situation. It may be they're waiting for a person like me. Pressure's got a hold of me. Pressure can't make me. Pressure's got a hold of me. Pressure's gonna kill me. To call my own, I just sit here all alone. There's no girl that wanna touch me. I don't use that fucking skin to me. Depression's got a hold of me. Depression got me free. Depression's got a hold of me. Depression's gonna kill me. Everybody just get away. I'm gonna fall over. It's time to day. They say things are gonna get better. All I know is they fucking better. Pressure's got a hold of me. Pressure's gonna break free. Pressure's got a hold of me. Pressure's gonna kill me. Let's go.